Sonoravirus. La pandemia radiofónica. Nido de voces. Nido de voces. Donde el encuentro es más que palabras. Where the encounter is more than words. Nido de voces, donde el encuentro es más que palabras. Entonces, comencemos por Gerardo. Gerardo está en México y él es un compañero de Coversidades. Entonces, le pegamos un saludito para que también nos haga la presentación ahí de Coversidades. Hoy, ¿quiénes estamos? ¿Por qué nos reunimos aquí bajo esta red, esta alianza? Claro que sí. Buenas tardes. Un gusto saludarles aquí desde la costa de Nayarit, en México. Y es un enorme placer estar aquí compartiendo la presencia y la voz con tantos corazones bonitos. Pues platicándoles de Ecoversidades, yo diría que Ecoversidades son tres cosas. Es un punto de encuentro, un tejido y un río. Y es un espacio de colectivos, de proyectos, de pueblos y de distintos lugares de aprendizaje para que se encuentren en un diálogo de saberes y formas de vida para el buen vivir y la regeneración social y ambiental. Y es un tejido que se compone por distintos hilos multicolores que vienen de los territorios de quienes lo componen. Estamos hablando de un tejido de alrededor de 400 proyectos a nivel planetario, alrededor de 120 en nuestra América profunda. Y Ecoversidades es también, yo diría, un río que se nutre de la fuente de las luchas, de las medicinas, de los saberes, de las tecnologías, de la gente y los pueblos que se sintonizan con el sueño de la tierra. Entonces, así como lo definió el compañero al principio, pues es un espacio de aprendizaje libre y profundo, con la idea de que es necesario que nos juntemos para aprender de nuestras experiencias, para cultivar la solidaridad y para fortalecer la trenza de estos caminares por la autonomía, por la dignidad, por el buen vivir, y que dentro de eso, pues, el aprender, el desaprender y el reaprender es un componente central de la lucha misma, de la lucha por la vida. Y, pues, esperamos que, digamos, como dentro de nuestros anhelos está el apoyar comunidades de todo el mundo a reivindicar sus propios procesos de aprendizaje, el inspirar y dar visibilidad a distintas iniciativas de lo que podríamos llamar ecoversidades en todo el mundo, el construir también procesos de solidaridad, de experimentos relacionados a una forma distinta de concebir la educación y del cultivar una ecología de saberes y de formas de ser y de estar en el mundo que promuevan la expansión de la conciencia humana y el respeto a la vida toda. Esto, por supuesto, implica también una postura clara en contra de la dominación, los distintos sistemas de opresión y el sistema mundial que se ha generado, que nos ha llevado a una crisis civilizatoria que pone en riesgo nuestro proyecto como humanidad y que agrede el cuerpo de la Tierra y los distintos cuerpos también de las personas humanas y no humanas que son desechables para el capital. Entonces, pues así, a grandes rasgos, creo que eso sería un resumen de lo que es Ecoversidades. Muchas gracias ahí, compañero Gerardo. Él es una de las grandes voces de esta gran alianza, de este gran encuentro de Ecoversidades en el mundo. Ecoversidades.org, para aquellos en Latinoamérica, o Ecoversities.org a nivel global. Entonces, bueno, este es, digamos, la alianza que hoy junto a la Vox Populi nos junta, pero gracias a esta alianza ahí nos pusimos a jugar con un par de compañeros y compañeras ahí de Coversidades y nos inventamos un espacio, o estamos inventándonos este espacio, experimentando del nido de voces, en donde, bueno, Ese es el que nos tiene hoy también haciendo esta práctica radial. E invito a mi amigo Gaby, que está por ahí en Uruguay, para que a dos voces empecemos este nido de voces con esta lecturita, estas palabritas que nos trae precisamente ese encuentro con el audio. Buenas noches, Camilo, buenas noches a todos, todas las que estamos acá encontrándonos esta, acá es de noche, allá es de tarde y en otro lado será de mañana, pero acá son buenas noches y yo los saludo desde Uruguay, desde Punta Negra, desde la Biblioteca Hojarasca. Y bueno, como decía Cami, tenemos este espacio de Nido de Voces, que queremos compartir un poco lo que hemos sentipensado y hemos logrado aterrizarlo en palabras. Nido de Voces. Nido de Voces. Donde el encuentro es más que palabras. Donde el encuentro es más que palabras. Pensamos que sería lindo contar nuestras historias, hacer relatos de los hechos que pasan en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, proyectos, contar cómo estuvo nuestro viaje de aprendizaje, qué nos hizo sentir, cómo estamos sintiendo nuestro huerto, el espacio donde está nuestra biblioteca. Todo lo que fuimos viviendo, los encuentros a los que fuimos. Nido de Voces es lo que hacemos nosotros, pero también les invitamos a todos a ser parte de esto, a contar sus historias, a compartir palabras que nos lleven al ejercicio de la palabra correcta, sentida, y que logre transmitir más allá que un mensaje, que logre transmitir un sentipensar. Nido de Voces entonces es este gran sentir que ahí estamos compartiendo con Gaby. Le damos de paso un saludito a otros compañeros y compañeras que no están en este momento participando hoy de la radio, a Andrea y a Juanjo, de parte aquí de este equipo que hoy representamos. Y bueno, al Nido de Voces, precisamente como es un experimento, pues se nos junta así gente dependiendo de cuál es el ejercicio que hacemos. Hoy en la radio invitamos también a Lili, ella es compañera ahí de Gaby en Uruguay. Entonces ahí te paso la bola de la palabra para que nos des un saludito desde Punta Negra. Buenas noches aquí desde Punta Negra. Muy contenta de participar en este encuentro. Y bueno, gracias por la invitación. Vamos que vamos. Bien ahí, Lili. Entonces, damos ahora un salto desde Uruguay a Ecuador, a la linda tierra de Ecuador, en donde, aparte de estar Eliana, una amiga así también de hace muchos años, entrañable de este movimiento de educación alternativa en el que estamos muchos metidos, con Mushuk Awai, esta es una red de educación alternativa nacional, y bueno, de aprendizajes varios, ¿no? Entonces, hoy se nos junta también a este programa para juntarse a Ecoversidades también de a poco y al Nido de Voces. Es una ahí compañera que se está sumando. Un saludito, Eliana, desde Ecuador. ¿Cómo estás? Mi nombre es Eliana, soy de Ecuador. Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo para poder compartir con ustedes un tema que me parece muy importante y relevante en este tiempo, sobre todo. Con Camilo nos hemos juntado justo en nombre de esta gran red que es parte del Ecuador, Mushuk Awai. Nos hemos encontrado en varios encuentros justo de educación. Yo vengo de un proceso de poder acompañar a procesos sociales, comunidades indígenas, conocer un poquito más de la realidad, que eso también me vinculó y me unió a la educación alternativa. Ahora estoy vinculada también a procesos de colectivas feministas y bueno, muy contenta de poder compartir con todos ustedes. Gracias. Gracias, Eliana. Ahora sí ya te pude escuchar, qué bueno. Ahí el saludito desde el ombligo del mundo, otra representante ahí de la educación y de los cambios. Muchas gracias, Eli, por hacer parte de este combo. Y bueno, finalmente aquí en la mesa, no, obviamente muy importante para el día de hoy, ya que hoy el tema que vamos a tocar es el movimiento o la alianza por los derechos de la madre tierra, aunque vamos a profundizar también en todas las relaciones que tenemos como humanos, como seres aquí pertenecientes a un gran ecosistema, ¿no? A un gran ser. Bienvenido así, Juan Sebastián Acosta, y muchas gracias por acudir a esta invitación hoy con este tema y con todo tu trabajo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo los saludo aquí desde Bogotá, un día frío, una noche fría. Un saludo a toda la gente ahí de Coversidades, de las voces de Mushuk, a todos los seres que nos escuchan. Un gran saludo de parte de la Alianza por los Derechos de la Madre Tierra en Colombia. Y bueno, aquí seguimos haciendo la resistencia en esta pandemia sonora. Chévere, Juan Sebas. Vamos a estar entonces contigo indagando sobre el movimiento, también sobre tu trabajo en esta Alianza por los Derechos de la Madre Naturaleza, que está en todo el globo, pero tú tienes gran experiencia en Colombia especialmente. Y también vamos a abrir hoy los temas, les introduzco un poco. Vamos a estar hablando acerca de los derechos de la tierra o de vivir en ocupación, en este sentido en Punta Negra. Y también vamos a tener varias experiencias, unas entrevistas hechas con personas que están trabajando en las cadenas de alimento justo, de alimento orgánico, sobre todo durante esta época de la pandemia y del aislamiento, recuperando el trabajo comunitario para alimentarnos mejor y para defender también, ¿no?, a tener una soberanía alimentaria. Eso es lo que nos espera hoy. Ya esta es la introducción, pero prontito nos metemos a profundidad en tema. Le paso ahí entonces el saludo para que tengamos ahí. Hoy tenemos también preparadas unas canciones especiales, todas de amigos y amigas de sea el movimiento o también de Coversidades. Nido de voces, donde el encuentro es más que palabras. En este primer bloque vamos a profundizar, especialmente con nuestro invitado, con Juan Sebastián Acosta, sobre el trabajo que ha venido haciendo una alianza, un movimiento de personas alrededor del mundo. Esto es global, aunque Latinoamérica es especialmente el foco también de acciones. Y bueno, de vuelta te saludo, Juan Sebastián Acosta. ¿Cómo llegas hoy? Cuéntanos hoy cómo llegas a este momento, así para después profundizar ahí. Te tengo algunas cuantas preguntas para que nuestro público hoy se pueda contextualizar, los que no conocen. Y bueno, pues yo estoy acá en mi apartamento en Bogotá, resistiendo la cuarentena hace 2 meses. Estoy trabajando, acompañando los procesos del debate del plan de desarrollo distrital y, bueno, sacando adelante algunos emprendimientos también de bioconstrucción. Hoy en particular he estado así como soñando como con el futuro. Estos días lo hacen pensar a uno mucho en hacia dónde dirigir los esfuerzos, como de verdad enfocar muy bien la energía. Entonces, bueno, tratando así de también ocupar el espacio interior y la casa y aprender a estar aquí adentro en paz, tranquilo y conectado con mis seres queridos. Yo les agradezco mucho este espacio como diferente porque hemos estado participando en muchos foros virtuales y hay como una pregunta sobre si estas conversaciones se pueden ir cosechando y se van germinando. Entonces, bueno, contarles que así empezó a la alianza DMT, decimos acá, Derechos de la Madre Tierra. Acá comenzó como un grupo de conversaciones, un grupo de compañeros que nos sentamos a conversar sobre este tema y quisimos llevarlo a un siguiente nivel, a un nivel investigativo y más profesional, y comenzamos a buscar más investigadores interesados, y bueno, así se armó una red de investigación que terminó involucrando varias facultades, más de 6 universidades, y con ese apoyo de estas instituciones pues hicimos un foro internacional que fue como el momento del año pasado en agosto, 4 días de foro internacional, la tercera versión del Foro Internacional de Derechos de la Madre Tierra, lo que digamos sentó un precedente acá en Colombia y creó como el capítulo colombiano de la alianza que es global, que está presente en todos los continentes, en esta defensa de los derechos de la naturaleza, que pues claro, es la defensa en general de la vida y de los derechos de todos los seres. Entonces estas conversaciones pues son la manera de tejer, de construir, y en estas conversaciones hay muchas cosas que abordar. Este 2020 ha sido especialmente aleccionador en cuanto a nuestra relación con la naturaleza, entonces aquí súper emocionado de sentir y pensar con ustedes. Chévere, Juan. Ve, mira, voy a contar así un poquito de vos. Juan Sebastián es un tejedor, investigador, activista, nacido en este territorio muisca, en Bogotá, Colombia. Yo también estoy aquí. Es un artista plástico egresado de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con varios años de experiencia en producción de eventos y gestión de redes. Por ejemplo, como codirector desde el 2012 de la Fundación Gaia Unión, articuló proyectos de impacto social y ambiental, como el Festival de la Tierra, esto entre el 2012 y el 2018, o el Festival de los 8000 Tambores por los Derechos de la Naturaleza, también entre 2012 y el 2016. Ha liderado procesos de pedagogía alternativa y holística como la Escuela Cewa Cultural en torno a educación comunitario basado en la pedagogía colibrí y el pensamiento ancestral nativo mestizo. Desde 2014 fue coordinador regional del Pacto Mundial de la Consciente. Trabaja en la alianza con el Círculo de los Derechos de la Madre Tierra del Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina, o CASA, en este caso, y desde el 2016 es embajador de las Naciones Unidas del Espíritu. Es una red internacional de sabios y sabias de cientos de etnias y pueblos ancestrales alrededor del mundo. También tiene ahí un proyecto personal, ya que cuenta con un certificado de diseño en permacultura y creó el proyecto Geotopía. Entonces, es un emprendimiento dedicado a la construcción de estructuras ecológicas. Y, como nos contaba hace un rato, es fundador también de la Red Multidisciplinar de Investigación en Derechos de la Naturaleza, desde donde se desempeñó como coordinador y gestor de este tercer foro internacional por los derechos de la Madre Tierra en Colombia. Esto fue en el año 2019. Y sirve de enlace representante en Colombia ante la Alianza Latinoamericana por los Derechos de la Madre Tierra, que es nuestro tema de hoy especialmente. Actualmente, como nos contaba también, está trabajando como asesor de la concejala indígena Ati Kiwa para las políticas públicas de los derechos de la naturaleza aquí en la ciudad de Bogotá. Y bueno, entonces, Juan, la primera pregunta iría por este lado. ¿Cómo va el trabajo en este momento, en la actualidad, bajo la pandemia, con la concejal? ¿Qué se está dando en este momento que podamos articular en esta conversación? Uy, guau, esas las noticias más fresquitas. El Plan Distrital de Desarrollo se aprobó en segundo debate del Consejo acá en Bogotá hace tan solo unos días. Fueron sendas jornadas de debate en las que, de todas maneras, el Consejo, aunque enriqueció mucho el Plan Distrital, tiene unos matices bastante, ¿cómo decirlo? Tibios es la palabra correcta acá en Colombia, porque yo aquí voy a hablar abiertamente con ustedes. Yo creo que la alcaldía acá en Bogotá está tomándose como un papel de ambientalista que a veces no sabe hacer bien ni siquiera. Entonces, saben que la Revolución Verde, la economía verde no fueron nada cuidadoras de la tierra. Entonces, yo creo que el Partido Verde, que es el que ahora gobierna acá, además de ser mayoría en el Consejo, está teniendo un discurso, una semántica. El Plan de Desarrollo se llama Un Nuevo Pacto Social y Ambiental del Siglo XXI, y el capítulo ambiental habla de reverdecer Bogotá, y bueno, es como un montón de poética verde, pero pues fue una batalla ideológica estos días en el Consejo para lograr incluir algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, la política de residuos, el nuevo manejo que se le va a dar al relleno Doña Juana, algunos artículos sobre soberanía alimentaria y rutas agroecológicas que estaban planteados, pero que se lograron enriquecer. Y bueno, y con la concejala Ati, sobre todo, pues el artículo que se logró sobre la diversidad étnica en Bogotá, porque se estaba transversalizando este tema del enfoque diferencial para las poblaciones étnicas indígenas, afro, negritudes, rom. Y esa transversalización es como decir que por todos los lados nos nombran, pero en realidad no les asignan nada. Entonces se logró concertar con la alcaldesa un artículo que define que en el Plan de Desarrollo los pueblos étnicos estarán reconocidos, y se concertará con ellos la manera, pues, de activar recursos para que ellos estén bien. Ha sido una población muy afectada en la pandemia en todo el país, en la Amazonía sobre todo, pero también en otras partes. Y acá en Bogotá, pues, hay indígenas desplazados que les ha tocado muy duro, y que esta Bogotá cuidadora de Claudia, pues, no es que los haya atendido de la mejor manera. Entonces, bueno, para mí es un espacio nuevo. Yo he ido como caminando esto de la política pública, primero como activista y luego ahí en otros escenarios como asesor, y ahora ya metido un poco más directamente en la creación de una política pública de derechos de la naturaleza, que será el siguiente paso con la concejala este año, a proponer un acuerdo en Bogotá, porque el río Bogotá y el ecosistema la estructura ecológica principal sea reconocida como sujeto de derechos. Esto es un proceso, es tal vez un primer paso acá. Hay muchas más cosas que defender ambientalmente, pero nosotros estamos comprometidos con esta visión de que las entidades vivientes son todas sujeto de derecho. Y bueno, aprendiendo mucho de la política, son unas disputas a veces discursivas, a veces mediáticas, pero sobre todo como de argumentos y de visiones de ciudad. Eso ha sido para mí muy interesante, muy exigente, todo ha sido virtual. Ustedes se imaginarán si los debates en el Consejo presencialmente son toda una locura y hacen un montón de artimañas, no se imaginan cómo es un debate virtual del Congreso de la República o del Consejo. Es algo que de verdad uno lo deja preocupado sobre las instancias democráticas en este país. Y el juego fue que la alcaldesa tiene que aprobar todo lo que los concejales propongan, entonces casi que los concejales de todos le dijeron que sí a un proyecto que tiene muchos visos de peñalosismo del anterior alcalde, y que la oposición aplaudió porque a ellos también les conviene. Entonces, esto de ser centro-izquierda dudosa hace que le dé ventajas a todos y que negocie con todos. Entonces, ha sido mucho entender también en esta pandemia cuál es la posición que uno tiene y asumirla y afrontarla y defenderla. Entonces, ahí estamos defendiendo, dando la lucha ideológica por los derechos de la naturaleza. Bueno, muy importante ahí, Juan, la voz que nos puedes dar también tú desde esta nueva perspectiva en la que trabajas, ¿no? Poco a poco vamos a ir hablando un poco más de tu historia y de la historia del movimiento, pero claramente está muy atravesado y todo lo que es el movimiento político y también la situación económica del mundo. Y pues ahí les recomiendo que también estén muy pendientes de las redes del Juan y de Atiquiwa. Ellos están haciendo también un trabajo de difusión importante en estos momentos en donde todo es digital. Y bueno, ahí nos podemos dar cuenta un poco cómo se trabaja allí para después, tal vez en nuestras comunidades y desde nuestros contextos, pues intentar hacer algo. Por ahora les invito para darnos un airecito y profundizar ya en la historia de lo del movimiento y de Juan también. Escuchar la canción de Tatiana Samper. Tatiana Samper es una cantante colombiana que está también vinculada al movimiento de la Madre Tierra y pues nos ha también participado, nos ha colaborado compartiendo su canción. La vamos a escuchar y volvemos en un ratito. Hijos de ella, agradecemos, somos hijas de ella. Hagamos las paces con la tierra, hagamos las paces con la tierra. Vamos a despertar la memoria antigua, vamos a recordar lo esencial de la vida, sembrar semillas. Fluyan libres, eso debe pasar. tiene banderas y a todos nos lleva. ¿Quién es más? ¿Quién es menos? Si todos somos hechos de los mismos elementos. Tierra, agua, aire, fuego, alquimia de la vida que pasa todo el tiempo. Es hora de cambiar, de volver a amar y recordar que estamos aquí para cuidar. Hagamos las paces con la tierra. Hagamos las paces con la tierra. Agradecemos. Somos hijos de ella, agradecemos. Somos hijas de ella, agradecemos. Somos hijos de ella, agradecemos. Somos hijas de ella. Nido de voces, donde el encuentro es más que palabras. Nido de voces. Nido de voces. Donde el encuentro es más que palabras. Donde el encuentro es más que palabras. Hola, buenas noches de vuelta acá. Estamos hoy en Voces de la Tierra, hablando desde el Nido de Voces de Coversidades sobre el movimiento de los derechos de la Madre Tierra y todas las relaciones humanas que tienen que ver con la naturaleza. Estábamos hablando con Juan Sebastián Acosta, él es nuestro invitado, y recién además escuchábamos a Tatiana Samper, otra de las invitadas, en este caso musical. Ella parece que ha convertido esta canción en un himno, precisamente para el movimiento. Y a Juan Sebastián le quería preguntar hoy, en principio, para contextualizar a las personas, que nos cuentes un poco de la línea de tiempo de la Alianza Global, ¿no? ¿Cuáles han sido esos momentos que podríamos decir que han forjado esta alianza y también su raíz, ¿no? ¿Cuál fue, desde dónde empezamos a hablar el movimiento de la Madre Tierra? Uy, wow, Camilo, pues bueno, es una pregunta bien amplia. Nosotros hemos precisamente formado un grupo de investigación porque nos preguntábamos algo semejante y las respuestas son bien amplias y complejas, pero voy a tratar de hacerlo una... como unas perlas de lo que es importante que conocer en términos generales. En los años 70, con este inicio del movimiento ecológico y de los gases de efecto invernadero y la capa de ozono, hubo un proceso en Estados Unidos muy, muy reconocido en este ámbito, y es que se defendió un bosque de árboles, se le defendió el derecho a no ser talado, un abogado y un grupo de abogados en Estados Unidos. Se preguntó si los árboles tenían derecho a estar ahí, no porque fueran del dueño, sino porque los árboles mismos y el bosque tenían una función, y ese caso abrió las posibilidades para pensar en otras entidades no humanas como sujetos de derecho. A lo largo del final del siglo XX se siguió avanzando en la idea de la ecología y de la justicia climática y de... como el antropoceno, esta afectación de la sociedad humana al equilibrio del planeta. Pero recién empezando el siglo XXI fue cuando se empezaron realmente a formar procesos de base que optaron por reconocer en su territorio un sujeto vivo ante la ley. Hay que entender que el movimiento, la idea de que la Madre Tierra está viva, pues es muy antigua. Todas las cosmovisiones aborígenes antiguas, nativas de este continente y de muchos otros, reconocen que el planeta pues es un sistema inteligente, un sistema vivo. También desde la ciencia, aunque la ciencia le ha costado mucho reconocerlo, está la teoría Gaia de James Lovelock, que lleva 40 años de ser perfeccionada y que antes era una hipótesis, pero que ha logrado tener pruebas científicas en diferentes niveles y que por eso se ha convertido en la teoría Gaia, que pues explica que el planeta es un sistema autorregulado y que responde a las actuaciones de la humanidad. Entonces, con estos, digamos, bases generales, conceptuales, acá en Colombia por lo menos se creó un movimiento precisamente liderado por Atiqui en el 2008, que empezó al lado del referendo por el agua, de la defensa del agua, y con la idea de sumar muchas firmas para que el Congreso legislara sobre los derechos de la naturaleza. Tal vez en esa época era una idea todavía tan desconocida que el Congreso, bueno, ni siquiera se le dio la gana debatirlo. Nosotros con ATIR llegamos a reunir más de 1,5 millones de firmas, y pues fue como el primer... La primera vez que se llenó la Plaza Bolívar y la primera vez que hicimos una manifestación diciendo que la naturaleza no es solo un objeto, no es solo un recurso natural, sino pues que pues merece toda nuestra reverencia como madre de la vida. De ahí para acá, pues han venido pasando diferentes procesos que yo diría revolucionarios en la constitucionalidad, en el derecho, en la política, en las leyes. Los dos tal vez son, pues varios son muy importantes, están acá en Latinoamérica. En el 2008 precisamente se dio la Constitución de Ecuador, de Montecristi, que es la primera constitución que reconoce los derechos de la naturaleza, y en el 2009 y 2010 el encuentro de pueblos por la cumbre de los pueblos en Bolivia, en donde el presidente Evo Morales le propuso a la ONU que creara un programa sobre los derechos de la naturaleza y reconociera el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra. Y pues esto desencadenó un movimiento. Precisamente allí en esa reunión se creó la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza como un movimiento civil de comunidades y de redes que ha venido creciendo desde el 2010. Acá en Colombia, en el 2017 fue declarado el río Atrato como sujeto de derechos por una sentencia de la Corte Constitucional, y esa sentencia se volvió como un faro, se ha vuelto como un símbolo y tuvo muchas resonancias entre otros jueces, llegando al punto de que ahora Colombia tiene varios, al menos 8 o 9 ríos declarados como sujetos de derechos, entre ellos el río Cauca y el río Magdalena, que son los ríos más grandes del país. El río Atrato es el tercer río más caudaloso de Colombia. Entonces los 3 ríos más grandes de este país han sido declarados sujetos de derecho. Eso ha estado en el ámbito, digamos, legislativo, jurisprudencial, en lo que dicen los jueces de respecto a las tutelas y demandas que se han puesto en esos casos, y son casos muy complejos que tienen cada uno sus matices, pero que ha generado un montón de debate. Aquí también generó mucho debate la liberación del oso chucho, la sentencia sobre las abejas. Acá ustedes saben que en Colombia, en toda Latinoamérica, pero en Colombia más, hay una manía por decretar y por expedir leyes y porque todo esté reglado y normatizado. Entonces en el derecho ha habido esta como revolución jurídica en Sudamérica, sobre todo en la que acá en Colombia ya el departamento de Nariño pues también ha declarado 40 ecosistemas como sujeto de derecho. Está toda la región amazónica, y estas declaratorias mucha gente ya las ha conocido, ya son más famosas, ya está en la boca de la gente esto de los sujetos de derecho. Recientemente, el Día del Agua de este año, varias organizaciones, la Red Nacional del Agua, se dio la tarea de iniciar una campaña para que el río Bogotá sea sujeto de derechos. Entonces esto ya es más conocido, sin embargo, hay muchas dudas sobre la efectividad, digamos, de la declaratoria. Yo quisiera aclarar que esto es así como los derechos humanos, como los derechos de las comunidades negras, afros, como los derechos de las mujeres, de los campesinos, de los indígenas, pues son procesos de lucha y son procesos que toman vidas, décadas, generaciones. Los derechos humanos solo fueron declarados hace 70 años, es decir, hace 50 años todavía había esclavos en varias partes de este continente. Hace tan solo 30 años las mujeres no eran consideradas tampoco sujetos para votar. Entonces, recientemente están emergiendo estas nuevas sujetos dentro de la democracia, dentro del reconocimiento de los derechos. Entonces la naturaleza como sujeto es todavía también un proceso de aceptación que requiere mucha educación, y pues en eso nos hemos esforzado un poco en la Alianza acá en Colombia, en crear espacios de diálogo, en crear espacios de investigación, en poder abarcar una cantidad de bibliografía que se ha producido, sobre todo en Ecuador, en Bolivia, en México, en Brasil, y pues en encontrarnos todos los agentes que estamos interesados en el tema. Por eso en el 2017 también los activistas en México crearon el primer foro internacional por los derechos de la madre tierra, con participación de muchas personalidades importantes en el mundo, Leonardo Boff, Vandana Shiva, y se pusieron a la tarea de que el evento internacional se realizara pues regularmente. Se volvió a realizar en 2018 en Sao Paulo, y pues nosotros duramos como un año y medio preparando la realización de la tercera versión acá en Colombia. Está pensándose que el próximo foro sea en Chile, sin embargo toda esta consternación ha atrofizado un poco los planes, pero bueno, ahí seguimos viendo cómo mantenernos en la conversación y aprendiendo de los casos como por ejemplo Nueva Zelanda, que fue declarado el territorio de los nativos de allá como sujeto de derechos por una negociación muy complicada con la corona inglesa, que pues lleva 100 años o más pues poniéndole complicaciones a la vida de los maoríes. Entonces, esa sentencia de Nueva Zelanda fue la que inspiró al juez Iván Palacios acá en Colombia, y bueno, se han tratado de hacer adaptaciones al contexto colombiano, pero pues aquí hay unas problemáticas bien complicadas. Entonces, como movimiento, pues tendríamos esta década de trabajo ya organizado, con todos estos antecedentes de final del siglo pasado. Entonces, pues estamos en estos momentos articulando los capítulos o los hubs, como los niveles de países y de regiones. Entonces está el hub europeo, está el hub africano, está el hub de Oceanía, está el hub norteamericano, y pues nosotros estamos aquí construyendo el hub latinoamericano de los derechos de la naturaleza, al cual están todos invitadísimos. Chévere, Juan. Después nos compartes ahí para también pasarlos por las redes de la Vox y de Ecoversidades, así todos los datos, y que la gente se pueda también vincular. Juan, te tenía, precisamente estabas tocando todo el tema de la justicia, ¿no? Y a veces hay una, pues hablamos de esta pérdida de confianza que la humanidad tiene frente a la misma institución, ¿no? O el concepto bajo este marco de sistémico. Y hay un caso o unas experiencias muy especiales que emprendió el movimiento, la Alianza Global de los Derechos de la Naturaleza, y son los tribunales. ¿Qué nos puedes contar acerca de estos tribunales que se han dado, si no estoy mal, unos 5? Sí, sí, muy importante. Como te digo, son tantas cosas que han sucedido que, bueno, los tribunales son una de las principales misiones o tareas que ha sacado adelante la Alianza Global. Y es que, pues bueno, no habiendo suficiente institucionalidad de estos conceptos de la naturaleza como sujeto de derechos, a pesar de que la ONU tiene este programa Harmony with Nature, armonía con la naturaleza, que les recomiendo si quieren, digamos, conocer una versión oficial de todo lo que ha sucedido alrededor del mundo. La ONU creó un programa en donde está monitoreando todo lo que sucede con derechos de la naturaleza alrededor del mundo. Pueden visitar Harmony with Nature, UN.org, y ahí hay un mapa y una línea de tiempo de todo lo que ha sucedido. Entonces, el tribunal fue una iniciativa, es un tribunal ético, es una iniciativa como de empezar a abrir espacios y escenarios en donde se considere los crímenes contra la naturaleza, en donde se considere la restauración integral para la naturaleza, porque antes la justicia ambiental, digamos, estaba pensada solo para los humanos también, sigue siendo muy antropocéntrica en el sentido de que cuando hay un desastre ambiental, pues se indemnizaba. En el caso de que fallaran a favor, pues indemnizaban las personas que habían sido damnificadas, pero no necesariamente la naturaleza o las especies afectadas eran reparadas. Acá en Colombia, por ejemplo, hay un acuerdo que se hizo con varios pueblos indígenas, en la que los territorios indígenas, la naturaleza fue considerada víctima del conflicto armado interno acá en Colombia. Entonces, el Tribunal Internacional lo que ha hecho es un ejercicio casi que simbólico. Se determinan unos jueces expertos en el tema, se determinan unos fiscales, unos acusadores, se seleccionan unos casos, se han seleccionado casos muy importantes como el de Texaco Chevron, y se han realizado estas 4 o 5 versiones, la más reciente en Bolivia, o se definió el caso de Bolivia, en donde incluso el Evo Morales, paradójicamente siendo Evo Morales el que abrió un poco el tema a nivel internacional, pues como les venía diciendo al principio, a veces estas políticas ambientales son más bien como eufemismos. Entonces el tribunal falló en contra de Evo Morales en la última sentencia, admitiendo y reconociendo que los procesos, digamos, extractivistas que se están haciendo en Bolivia o que se estaban haciendo en tiempos de Evo, pues eran muy complicados. También ha sesionado en Bonn, en Alemania, en Ecuador, y bueno, pueden visitar su página de Rights of Nature, ahí pueden buscar Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza y conocer pues las sentencias y lo que has avanzado al respecto. Esto no es vinculante, claramente, para los abogados que nos escuchen, saben que esto pues es como más bien una manera de generar un referente. Y estas, digamos, opiniones o argumentos técnicos que dan los jueces como a manera de sentencias, pues pueden ser usadas en otros procesos locales como estrategia también. Han habido importantes presiones mediáticas, por ejemplo, que el tribunal ha logrado en varios países. Entonces, pues el tribunal sigue trabajándose y sigue repensándose para que en algún momento pues exista realmente una instancia internacional que defienda la naturaleza. En Europa se ha avanzado mucho en cuanto a la definición del ecocidio o el crimen contra la naturaleza. Y pues bueno, la idea es que este tribunal pueda seguir alimentando también los procesos de legislación local. Por eso estamos organizándonos así por biorregión. Juan, haznos un favor, ahí cuando hablaste de que precisamente no son vinculantes estos ejercicios simbólicos como el tribunal, incluso los decretos, ¿no?, que pueden llegar a muchas figuras políticas desde Ecuador y Bolivia, donde en la misma constitución pues se pudo introducir estos decretos, pero en otros lugares, pues también, aunque no sean vinculantes, pueden generar procesos muy interesantes, y me gustaría que nos contaras tal vez un poquito acerca de lo que pasó en Nariño con tu trabajo junto al gobernador Camilo Romero. Allí podemos tener tal vez un ejemplo de, y nos puedes explicar qué significa esto de vinculante para los que no somos abogados. Claro, me refería a que la sentencia en contra del acusado pues no va a tomar medidas de acción sobre esos acusados. Digamos, es más como un informe que se le presenta con todos los detalles ante varias autoridades, ante la opinión pública, y pues se deja constancia de que esa es la sentencia que han dictado unos jueces invitados, pero no, pues no hay manera de hacer que esto sea, digamos, una medida de punitiva, castigadora, o que cuando no es vinculante se refiere a que pues es no tenemos, digamos, la autoridad para hacer un proceso judicial como tal, pero efectivamente estos procesos sí han detonado importantes debates, importantes negociaciones. Pasó en Brasil, por ejemplo, que a través de los activistas también de derechos de la naturaleza allá, ellos reunieron con todos los abogados y con todos los funcionarios públicos que trabajan alrededor del medio ambiente en Brasil e hicieron un acuerdo. Este acuerdo también es como un acuerdo simbólico que firmaron, fue como un pacto, como una firma que le dieron, un respaldo que le dieron a que todos los funcionarios públicos y los abogados ambientales en Brasil estuvieran conscientes de que los derechos de la naturaleza son una posibilidad, y eso de cierta manera facilitó que también en varios municipios de Brasil se legislara y se decretara los derechos de la naturaleza, en Paudalho, en Bonito, en estos municipios. Ha sido un proceso así de negociación simbólica y de concientización también a las esferas pues del sector público. En el caso de México, por ejemplo, cuando se dio la Constitución de la Ciudad de México, se incluyó un artículo que reglamentará los derechos de la naturaleza, y también ya hay otro estado de México que empezó a resonar y que ya también tiene dentro de su constitución estadual los derechos de la naturaleza. Entonces esto es como una pandemia de reconocimiento del valor propio de la naturaleza, porque se va expandiendo. Yo cuando estuve en Nariño fuimos invitados pues por la gobernación para participar y colaborar en el proceso de un decreto, y ahí es donde viene la parte de la voluntad política que llaman, ¿no? Porque pues contar con la disposición de quienes están en los escenarios de gobierno pues es fundamental, y esta voluntad política está en estrecha relación con la manifestación ciudadana y con la presión ciudadana. Entonces, bueno, en la gobernación que acabó, Camilo Romero implantó y sacó adelante, defendió varias políticas ambientales, la política de cambio climático, la de animales, y también la de derechos de la naturaleza. Entonces, pues nosotros como red de investigación fuimos llamados a asesorar, también junto a otras organizaciones, y se presentó luego un proceso de levantamiento de inventario ecológico que se hizo muy rápido, no con mucho tiempo como debería hacerse con toda la ciencia y con el trabajo de campo, pero con las fuentes que ya existían se hizo un barrido de los ecosistemas más importantes de todo el departamento de Nariño, que curiosamente es uno de los departamentos más biodiversos de Colombia y del mundo, porque en este departamento se juntan la cordillera de los Andes, la selva amazónica y la selva chocoana. Entonces Es un lugar en donde hay páramo, selva, bosque, montaña, playas, manglares, un montón de cosas así, ¿no? Y para poder defender ante la Asamblea Departamental que queríamos que estos ecosistemas fueran declarados como sujetos de derechos, pues había que hacer como un listado técnico del estado de estos ecosistemas, de las principales amenazas, de las posibles formas de protección y conservación de estos ecosistemas. Entonces, para mí fue esta vez una experiencia, la primera vez que yo pasé de la teoría y digamos un poco del activismo de defender en la manifestación los derechos de naturaleza a la práctica de cómo es que vamos a hacer que esos ecosistemas sean reconocidos como sujetos. Entonces, pues hacer este inventario ambiental junto a una compañera bióloga, Paola, de la Universidad Nacional, que fue pues la que dirigió la parte científica de todo esto, y pues se necesitan como un montón de disciplinas, tanto abogados, biólogos, de todo. Esta confluencia de saberes permitió que pues también pudiéramos dialogar con las comunidades, con los indígenas allá. Son bastantes comunidades indígenas en Pasto, en Nariño, alrededor del departamento. Y pudimos dialogar con varios de sus líderes, nos dieron ideas, nos dieron inspiraciones. Varias de las formas en las que quedó redactada la política de derechos de la naturaleza tiene que ver con la cosmovisión andina y de los pueblos nariñenses y pastusos. Y bueno, eso fue llevado, como les comentaba, al debate en la Asamblea Departamental y logró ser aprobado como una ordenanza departamental. Luego, pues, de que entró el siguiente gobernador, que pues es del lado uribista, esta política quedó ahí como que vamos a tener que defenderla y cuidarla mucho como ciudadanía, pues por esto mismo de la voluntad política, pero ha sido sin duda una gran conquista en cuanto al proceso de formulación, en cuanto al proceso de participación e implementación. Y pues yo les comentaba a algunos en alguna conferencia pasada que, como ya Ecuador, digamos, constitucionalmente es todo un territorio que reconoce los derechos de la naturaleza, y en Colombia la selva amazónica también, entonces Nariño viene a completar como un corredor que ya hay aquí en el sur de Colombia y Ecuador, en la que los territorios pues reconocen los derechos de la naturaleza. Como les decía, sobre todo Nariño y lo que está pasando con las sentencias nos enseña que esto es un proceso y que esto es un primer paso. Un debate que dábamos mucho con la concejala Ti es que si nos íbamos a dar la pelea solo por la declaración y no sabíamos si esa declaración iba a ser efectiva, no sabíamos si valía la pena o no, pero realmente estamos convencidos de que vale la pena, así sea solo una declaratoria simbólica, porque con esos símbolos es que empieza la defensa de los derechos, porque con esos símbolos es que se crea memoria, se crea identidad, porque con esos reconocimientos, así sea solo de conciencia, es que realmente muchas más personas van a entender que pues no somos los dueños ni los administradores, sino somos los hijos. Entonces, después de estas luchas simbólicas y estas declaratorias, pues vendrá también todo un trabajo de implementación y de colaboración para el respeto y el cuidado de estas políticas, pues porque no es solo, es más bien de los deberes de los humanos que los derechos mismos de la naturaleza. La madre es tan bondadosa que ella ni se queja ni bueno, algunos dicen que se está vengando, pero pues yo creo que es una madre muy misericordiosa y que lleva mucho tiempo aguantándose las pataletas de los humanos que somos como malcriados. Entonces, estos procesos realmente son más para seguir fortaleciendo la conciencia que tenemos de nuestro lugar en el orden. Para todos los pueblos ancestrales, todas las especies tienen un comportamiento correcto, es decir, las montañas no se portan mal, los ríos no se portan mal, los animales no hacen desorden, no se salen del lugar que les corresponde. Aquí el que está saliéndose del lugar que le corresponde es el humano. Entonces, estas políticas pues también son un llamado a nosotros a encontrar la manera de respetar nuestros propios acuerdos de convivencia. Entonces, seguramente hay que seguir fortaleciendo esta visión ética. Es un giro ético el salir del antropocentrismo, dejar de ponernos en el centro y en la cabeza, en la cúspide de la cadena alimenticia, y pasar a ser ecocentristas o biocentristas, centrados en la vida y en las relaciones, en donde todos, creo que nos ha quedado claro esta pandemia, que todos estamos en una total interdependencia los unos de los otros. Entonces, bueno, pasarán algunos años mientras estos símbolos se asientan y se convierten en prácticas de todas las comunidades. Un giro ético, Juanito, ¿no? Estamos en un momento ahí clave, y muchas gracias así por ese resumen, porque es muy resumen, yo sé de un trabajo de mucho tiempo, de una historia de mucha gente también. Estamos llegando al final de este primer bloque. Y bueno, quería primero saludar a todos los oyentes y oyentas que nos están escuchando para aprovechar y que nos manden cualquier pregunta que le tengan a nuestro invitado a través del chat de la Vox Populi. Vamos a seguir conversando con él, vamos a abrir también esa conversación precisamente a preguntas y también a escucharnos a los panelistas que estamos aquí. Tenemos puntos de vista desde muchos países y preguntas, obviamente, inquietudes y todo lo que está sucediendo ahorita también nos tiene nuevas imágenes, ¿no? Y, pero antes de salir, quisiera, así también muy cortito, por lo que ya terminamos este bloque, preguntarte, Juan Sebastián, pues cuando pensamos en los derechos de la Madre Tierra, en muchas conversaciones he escuchado después como esta contraposición a los deberes que tenemos los humanos y las humanas, que nos hace obviamente entrever cuando publicamos estos derechos de la Madre Tierra, ya sea en una constitución o estamos pidiendo así como justicia, pues tenemos nosotros muchos deberes en este momento, deber, yo podría decir uno, ¿no? Un deber de poder denunciar lo que está sucediendo en tu contexto, ¿no? ¿Tú qué dirías? ¿Qué deberes así podrías enunciar que tenemos los seres humanos en este momento para poder hacer posible esos derechos? Bueno, wow, yo creo que... Un par, no, tampoco, no te preocupes, simplemente... Yo creo que, no, quiero ser sucinto, pero esta síntesis es todo un desafío. Muchas gracias igual por esta... yo creo que el deber está en la idea de las relaciones y del cuidado. Yo creo que hemos pasado mucho tiempo pensando que lo que nosotros hacemos no realmente no llega a tener unas consecuencias globales, pero creo que este año toda la situación nos ha demostrado que sí, es decir, que nuestras acciones pueden afectar a los demás y pueden cuidarlos o pueden dañarlos. A los demás me refiero a todos los seres, es decir, las enfermedades zoonóticas o zoonosis vienen por ese mal cuidado de que tenemos de los animales, demasiados cerdos juntos, pues gripe porcina, demasiados pollos juntos, gripe aviar. Es como que estas enfermedades saltan de los animales precisamente porque estamos acabando con estos biomas en donde esos animales viven y les toca desplazarse y salirse de sus territorios. Entonces, cuando hablamos de deberes, yo pienso mucho en la ley de origen, en lo que los pueblos ancestrales han tenido claro por miles de años. Es decir, esto es esta crisis civilizatoria de la que habla Enrique Lev, crisis ambiental, crisis financiera, crisis económica, crisis moral, crisis existencial en la que estamos metidos, es una crisis del pensamiento occidental, del mundo industrializado, del mundo capitalista. No es una crisis que la vivan los pueblos campesinos por su propia desarrollo. Me refiero a que esto es una crisis de los pueblos que no tenemos ese manual de cómo ser humanos que sí tienen los pueblos nativos que les llaman ley de origen o sus propias cosmovisiones. Y es que a todos los pueblos, al pueblo mixca, al pueblo mapuche, al pueblo mexica, a todos los pueblos les fue entregado desde los orígenes del universo un manual de cómo ser humanos, de cuáles son nuestros deberes, de cómo podemos alimentarnos y recibir los beneficios de la Madre Tierra sin sacar de más, sin extraer de más, sin querer más para nosotros y dejándole a los demás seres menos agua y menos aire puro. Entonces, esos deberes están consignados en esas cosmovisiones y los mestizos urbanos, occidentales, que nunca sabemos dónde está sembrado nuestro territorio, que no entendemos este vínculo con el territorio que tienen las comunidades, pues nos ha tocado un gran trabajo duro de ir a buscar nuestros abuelos, de ir a buscar nuestras identidades, de ir a buscar esas cosmovisiones. Y yo sé y sé en mi corazón que ese reconocimiento de la madre, de la naturaleza como madre, para no dejar de cosificarla, es un proceso en el corazón, en la mente. Entonces yo creo que el deber está como en abrir la mente y el corazón y reconocer que todos los días comemos, tomamos agua y respiramos lo que la madre nos da. No es que nosotros lo produzcamos, el petróleo no lo producimos nosotros, el alimento lo produce la tierra, nosotros solo facilitamos el proceso y pues nos beneficiamos de ello. Entonces es un proceso de reconocer nuestro lugar y de abrir nuestro corazón. Yo creo que es el primer deber. Ya cuando tú aceptas que hay un lugar en el que tú puedes cuidar, en el que tú puedes hacer acuerdo con el territorio, y no en el que eres el dueño y el administrador, ya cuando sales de ese lugar de control, entonces pueden orarse cambios y no puede aliarse con otras personas que piensan semejante. Pero mientras no haya un cambio ahí de paradigma, de conciencia, de vibración, de visión, pues por más reglas que nos inventemos, la gente va a seguir queriendo adueñarse y queriendo consumirse todo. Entonces, el primer deber es cambiarse los lentes con los que ves la naturaleza. Tal cual, ¿no? Somos naturaleza, ¿no? Pertenecemos, pero ahí tenemos que actuar como una. Claro que sí. Muchas gracias, Juan. Vamos a música y volvemos al segundo bloque. Nido de voces, donde el encuentro es más que palabras. DJ Trucha en el Sonoravirus. Hey, hermano, un saludo a todos de la voz y, bueno, en contacto y para las que sea la orden. Aquí es de la UCRA reportando sintonía. Supremo gobierno, se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando. Nido de voces, donde el encuentro es más que palabras. Buenas noches, gracias Juanito por todas las palabras tan hermosas y maravillosas que nos compartiste. Yo me quedé con la lucha simbólica andando en la cabeza y en los oídos, y se me antojó darles un regalito desde Uruguay. Aguántenme un minutito que les va a gustar. Escuchen. Esta es mi casa, no cabe duda. Esta es mi casa, aquí sucedió, aquí me engañó inmensamente. Esta es mi casa detenida en el tiempo. Llega el otoño y me defiende, la primavera y me condena. Tengo millones de huéspedes que ríen y comen, copulan y duermen, juegan y piensan. Millones de huéspedes que se aburren y tienen pesadillas y ataques de nervios. No cabe duda, esta es mi casa. Todos los perros y campanarios pasan frente a ella. Pero a mi casa la azotan los rayos y un día se va a partir en dos. Y yo no sabré dónde guarnecerme, porque todas sus puertas dan afuera del mundo. Me acordé de este poema de Benedetti, que se los comparto desde Uruguay, porque en algún momento me dio como la sensación de que todo el mundo estaba en su casa. Todo el mundo estaba adentro, no salían, tenían miedo, dudaban, algunos no creían, pero por si acaso, mejor me guardo. Y bueno, y esto se fue extendiendo y se fue extendiendo, y yo sigo sorprendiéndome de que en algún momento de la historia todos estábamos en nuestra propia casa, llena de todos los fantasmas que nos acompañaron desde siempre, y en ese momento nos dimos cuenta que ahí seguían, y que ahí estaban, y que seguían tocando la puerta. Entonces, bueno, yo me quedé pensando que fue necesario, digo malamente, pero fue necesario retornar a ese viejo miedo que tenemos la humanidad de desaparecer y empezar a aprovechar todo lo que la pandemia nos estaba dando, adentro de casa, afuera de casa, adentro de uno y afuera de uno también. Entonces, yo me ponía a pensar, bueno, ¿qué está pasando con la Madre Tierra durante la pandemia? Todos estamos en casa, pero ella, ¿qué onda? ¿Cómo se mueve? Entonces, empecé a mirar la localidad donde yo vivo, que, bueno, ya les conté que estamos en Punta Negra, y pensaba en las otras localidades que maravillosamente la vida me dio la oportunidad de conocer y de visitar, y los pensaba todos adentro de su casa, ¿no? Esperando que el fuego se siguiera avivando y que pudiéramos volver a una normalidad, entre unas comillas, gigantescas, gigantescas, porque somos unos ilusos de pensar que vamos a volver a lo mismo de antes. Entonces, bueno, empecé a mirar también que lo que nos movía o nos detenía era el miedo, y bueno, comencé también como a preguntarme cómo iba a modificar eso de las relaciones humanas, ¿no? Porque yo tengo dos hijas, sépanlo ustedes, una tiene 10 años y una 8, y la de 10 años piró totalmente de colores porque no sabía cómo se iba a relacionar de nuevo con el novio, con la nostalgia, con la escuela, su último año de escuela, después pasaba otra cosa, y nunca pasaba, y nunca pasaba, y nunca pasó, y sigue ella esperando. Entonces, yo creo que, yo me acuerdo cuando yo tenía 10 años que las relaciones humanas en esa edad son fundamentales, son como un ejemplo para el resto de la vida, ¿no? Y bueno, seguimos mirando las localidades, ahora por suerte estoy dentro de la red de ecoversidades y escucho algunas palabras de algunos ecoversitarios o de algunas comunidades que conviven ahí con ellos. Y bueno, me preguntaba qué pasaba en nuestras localidades, ¿no? Entonces, aprovechando que Juanito nos hablaba de lo simbólico y de lo hermoso que puedes llegar a ser y que se puede hacer realidad la lucha más sentida, que también es una lucha sentida del ser humano desde que empezaron a dividir los grupos por minorías y mayorías. Bueno, yo les quiero preguntar a ustedes, si quieren, les invito a abrir el micrófono y a contar un poco qué es lo que se ve en sus comunidades ahora que está pasando con la pandemia y con todas esas cosas que pueden ser subtítulos de este momento del mundo. ¿Me quieren contar alguien por ahí que se anime? Bueno, no, pues yo estaba en mi casa, la verdad. Este año que empecé este trabajo con el consejo, pues tuve la oportunidad de venirme a vivir solo y no esperaba estar 2 meses solo en la cuarentena, pero ha sido un ejercicio de habitar mi casa. Y ahora que hablabas de la casa y de la casa de todos, hay que entender que esta es nuestra casa. Leonardo Boff le aconsejó bien al Papa en su encíclica diciendo que si entendemos esto como la casa, pero la casa viva, no es una casa como objeto, sino que la casa piensa, la casa nos reconoce, esta casa de todos, esta casa cuerpo, esta casa territorio, tiene su propia inteligencia, tiene su propia lógica. Entonces yo creo que esto de la pandemia y lo que por lo que está pasando todos tiene un lado como de terapéutico. A mí me parece que yo cuando tú preguntas y ya que estamos aquí para hablar, yo creo que esta crisis es la manifestación de una patología cultural, de una falla ahí como en la manera de relacionarnos precisamente. Y entonces lo que necesitamos está como terapia planetaria, es que hay que enfrentar toda esta ansiedad, todo este enojo, todo este monstruo que llevamos dentro, porque ahora está la indignación y las luchas por todo lado, y esa terapia empieza por hablar y escuchar, y hablar y escuchar con amor. Cuando tú nombras a los niños, a la manera en que educamos ahora, a la manera en que los niños escuchan y hablan ahora, me parece que la manera de cuidar empieza ahí por cómo nos referimos a las cosas, ¿no? Con el lenguaje y cómo nos referimos a las personas y a los sujetos, cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo le hablamos al planeta, porque hay que hablarle. Cuando dicen la voz de la Madre Tierra o las voces de la Madre Tierra, es porque realmente nos habla y nos dice cosas, y tal vez otra vez nosotros hemos perdido esa habilidad de escuchar y entender lo que los pueblos todavía sí saben escuchar. Entonces esto de escuchar y atender con amor es una primera regla del cuidado de las relaciones, ¿no? Cuando uno tiene una relación, si de verdad está pues, poniendo amor, pues lo primero que trata es de hablar, no de armar la guerra. Entonces es un ejercicio de simplicidad, de reducir la violencia, de reducir la agresividad, de reducir la indiferencia, de aumentar en responsabilidad, no solo pensar global y actuar local, sino cumplir individualmente también. Y esa libertad es un derecho. Y ahí entramos en el derecho de también fantasear y de también desobedecer y en poder escuchar, que implica también como tener que salir un poco de nuestras propias verdades para tratar de entender al otro. Entonces yo creo que esta temporada nos ha puesto en medio de tantas opiniones y tantas verdades parciales y tantas cosas que uno no sabe qué creer, pues realmente nos ha puesto una terapia de reforzar cuál es lo que nosotros tenemos como verdades y nuestros propios secretos y nuestros propios acuerdos. Entonces yo creo que si podemos seguir hablando así con amor, las relaciones se van a mantener. Yo para cerrar digo que lo que he visto es que en estos tiempos de pandemia hay unas relaciones que se fortalecen y se encumbran y se vuelven muy profundas, y hay otras que desaparecen rápidamente, y hay otras que aparecen inesperadamente y que se convierten en muy significativas. Y eso tiene que ver con el amor que le ponemos a la escucha y el amor que le ponemos a las palabras, porque eso es lo que nos teje, eso es lo que nos vincula, este sonido amoroso de la voz, de la intención. Entonces, bueno, ahí por ahí voy pensando y agradeciendo como esto que vamos pensando juntos. Buenas, a mí, a Lili desde Uruguay, me viene así como esto de que esta pandemia y toda esta situación trae las no verdades absolutas, el no tener claro realmente qué es lo que sucede y poder respetar ahí en cada uno lo que va eligiendo en cada momento. Poder ir a esas partes sin juicio que se nos habían olvidado, aunque muchas veces nos llevaron para el juicio, creo que como es tan intenso y tan confuso, pasamos todos por muchos momentos. Entonces creo que eso es algo que nos mueve en pila como humanidad, y me parece que va también ahí de la mano de lo que contaba ahí Juanito. Va a otros procesos ahí. Me venía a aportar esa parte. Yo les quiero invitar a que en medio de esta hegemonía del mundo autorizado, pues todavía nos quedan las posibilidades de lo maravilloso, de lo ilimitado, de lo fantástico, de lo imaginario, ¿no? Como que en medio el enemigo dice Vandana Shiva que es la estupidez institucional, la estupidez institucionalizada. Y en estos tiempos todo trata de racionalizarse y como si hubiera una muerte radical de la imaginación, como si la magia y todos estos mundos, en realidad la ciencia es tan ignorante, en realidad somos tan ignorantes de cómo funciona el planeta y de cómo funciona el cuerpo y de cómo funcionan los virus y de cómo funciona todo en el universo, que creernos que sabemos es una estupidez. Entonces en realidad hay como que confiar en esa magia y en esa imaginación y en esas cosas inexplicables porque allá hay todavía mucho, mucho, mucho, mucho poder y mucha fuerza de la vida, que aunque nosotros no la comprendamos, no quiere decir que no esté ahí. Entonces, conectarse como desde esa fe y desde esa entrega, a mí me parece que también es un llamado y un desafío ahorita a todos nosotros, que en momentos en el que todo tiene que estar verificado y tiene que ser súper probado y tener mucha autoridad, y hay un juego como de autoridades y de disputas de autoridades, entonces toma fuerza en tu propia imaginación y en tus propias ignorancias también. A mí me queda mucho esto que Gaby menciona, cómo se encuentra la Tierra en este momento con la pandemia. Cada uno y cada una dentro de nuestras casas, tratando de buscar información como se puede. Y de alguna manera siento que claro, tomo mucho lo que Juan dice, esta reconexión que necesitamos con la naturaleza, con la tierra, pero no una conexión romántica, sino una conexión real. Y bueno, o sea, les quería también aprovechar este pequeño bloque para poder compartirles una noticia que está pasando acá en Ecuador. El 7 de abril hubo un derrame de petróleo. Entonces hablamos de derechos, hablamos de cuidado, y pasa este tipo de cosas que por incompetencia del Estado, del gobierno, de empresas privadas, de empresas estatales, petroleras, que no se miden en cuidar, y de alguna manera que se ha dado acá en Ecuador, ¿no? Ya llevamos más de 60 bloques petroleros impuestos acá, en menos de 10 años, se dieron alrededor de 39 bloques. Entonces, es una denuncia que también aprovecho y me pongo un poquito como vocera, me atrevo a poner un poquito como vocera, que desde el 26 de mayo están en una audiencia por este derrame, más alrededor de 15.800 de barriles de crudo. Alrededor de 150 comunidades de Sucumbíos, Napo y Orellana se ven afectadas. Alrededor de 27.000 personas indígenas están más de 2 meses sin acceso de agua segura y suficiente, poco alimento debido a lo sucedido, y encima en todo esto en el contexto de esta pandemia, ¿no? Entonces, esta denuncia es al Estado ecuatoriano y a las empresas petroleras Petroecuador y OCP, que no adoptaron medidas razonables frente a las condiciones y a una situación de riesgo real que están pasando en este momento las comunidades. Entonces, yo me quedo pensando en estas cuestiones que están pasando y que no se visibilizan, ¿no? Que mientras tanto estamos pensando, tal vez, sí, en una armonía con la naturaleza, pero son agresiones que llevamos ya por muchísimos años, son muchas históricas de los pueblos campesinos, amazónicos, por el territorio. Entonces yo siento que también el territorio ha sido un tema bien puntual para poder analizarlo. Ha sido una lucha histórica que llevamos bastante tiempo tratando de poder llegar a una equidad. Entonces me pongo a pensar también estos poderes que se encuentran día a día, estas tenencias de tierras, estos abusos a poblaciones más vulnerables, ¿cómo nos encontramos? También me pongo a pensar y a reflexionar en eso, ¿no es cierto? Pensemos en estas realidades bonitas que podemos tener con la naturaleza, pero está pasando esto, y yo siento que también esta cuarentena ha sido una, tal vez un pretexto para seguir invisibilizando acciones que están pasando en Latinoamérica. Sí, yo creo que igual no hay nada nuevo, ¿no? O sea, en cuanto nos distraemos, aprovechan y aprueban leyes, toman cosas, distraen, hay toques de queda, empieza la guerra de baja intensidad a actuar así completamente en todos los lugares donde estamos y tal. Yo creo que es una cosa de la misma vida, que siempre tenemos que estar alertas, presentes, y desde el amor empezar a actuar y actuar y actuar hacia la comunidad. Pues yo creo que no hay de otra. Yo les quiero presentar una entrevista que hicimos a una vecina que vive en Punta Negra, que en realidad ella es argentina, pero vive acá, y bueno, a ver qué les parece. Ahí les va. Bueno, y desde Punta Negra tenemos una voz que ahora es puntanegrense, y nos va a contar un poco lo que ella mira, lo que ella siente que está sucediendo en el entorno comunitario acá por Punta Negra, por Uruguay. Entonces, bueno, Yo quisiera empezar preguntándole a More, que ahora le pedimos que se presente, pero que nos cuente ella qué piensa, qué ha pasado con la Madre Tierra durante la pandemia. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, hola, yo soy More, vivo acá en Punta Negra hace un año, vengo de Buenos Aires, soy mamá de tres niños y bueno, y con todo esto de la pandemia, la verdad es que yo no sé qué pasó o qué pasa, porque todavía no tengo claro si esto sigue, si pasó, si seguirá, cuánto va a durar, y qué pasó con la Madre Tierra durante la pandemia. Por un lado, parece haber habido cierta calma porque pararon los vuelos, los embotellamientos, los grandes eventos. Sin embargo, la industria, el desmonte y otras cosas que siguieron haciendo de las suyas. Se sigue desmontando, se siguen talando bosques enteros, se sigue envenenando el agua, el suelo, el aire y avasallando los años de biodiversidad. Así que, por un lado, siento eso, que el capitalismo no se enteró de la pandemia ni sabe de fronteras. Sí, sí, vamos sintiéndolo por todos lados donde nos encontramos. Y para vos, ¿qué podemos observar desde tu localidad? ¿Qué nos puedes contar desde lo que está sucediendo en donde vos vivís? Bueno, acá vivimos en una especie de pequeño oasis, por suerte. Pero por otro lado también se puede ver en lo pequeño lo que siento que sucede en el planeta a gran escala. Como algunos tenemos ganas de cuidar, de proteger, de solidarizarnos los unos con los otros, con los vecinos, con el monte, también con las especies que nativas, protegiendo, cuidando. Pero sin embargo hay otra gente también que viene y compra su pedazo de tierra y avasalla con todo lo que encuentra. Para tener el pastito verde y así se ve también eso, ¿no? Como llega un vecino nuevo y su pedacito de tierra lo desmonta o también está muy pendiente de lo que hace el vecino para mal, ¿no? Como para ver si cuán está cumpliendo con la norma, desde ponerse un barbijo, eso que está haciendo el otro desde una mirada más como hasta policial. En algunos casos. Y bueno, esas son como reacciones que vos ves como una reacción negativa, digamos. Y reacciones así que vos veas más que te llame más la atención a lo positivo en la parte comunitaria. Y en lo positivo, por suerte también la mayoría o casi todo. Por un lado, la gestación de proyectos colectivos. En nuestro caso particular, un proyecto educativo que ya se viene gestando hace varios años y que esto como que de alguna manera nos unió más, nos hizo sentir más parte de la comunidad. También la conciencia del otro, de la conciencia de la necesidad de los vínculos, sobre todo siendo mamá, verlo en los niños más chiquitos, ¿no? Como que al principio por ahí fue duro el tema del aislamiento y ver en ellos sobre todo la necesidad de vincularse que tienen y también nosotros. Así que por un lado creo que también hubo esa revalorización de lo comunitario, de los otros, de estar atento a qué es lo que el otro necesita, de cuidarse desde la salud a otras áreas también, ¿no? Ahí va. Y todas esas cosas, vos, si vos las juntaras con lo que está sucediendo con la Madre Tierra, ¿cuál sería la combinación que vos le encontrarías? Bueno, creo, no sé, por un lado últimamente vengo reflexionando bastante pienso en el egoísmo que vino teniendo la humanidad para con nosotros. No toda, ¿no? Pero una parte de las generaciones que nos precedieron, porque un poco también vuelvo a mi rol de mamá, que a veces me pregunto qué mundo le estoy dejando a mis hijos, ¿no? Y bueno, un poco es el mundo que yo recibí y el que, bueno, pero toda esta crisis siento que me hizo agudizar eso, ¿no? Decir, bueno, ¿qué, hacia dónde vamos? Como humanidad, hacia dónde va la tierra, qué estaremos a tiempo de hacer algo por ella, por nuestra casa y la casa de nuestros hijos y de los que vendrán. Así que bueno, mi reflexión es esa, mi reflexión es de reflexiones, todavía no tengo muchas certezas, más bien preguntas y bueno, ahí. Ay, muchas gracias, More, muchas gracias por tu mirada, por compartirla. Y bueno, vivimos casi a media cuadra, así que es un placer tener vecinos con estas miradas. Si ustedes supieran qué lindo se mueve por acá. Bueno, la dejamos por acá y gracias, More. Bueno, estoy muy contenta, a ver si aparece acá más voces comunitarias ahí, una radio sería lo que Punta Negra está necesitando, así que de más. Esa. Bueno, gracias. عيش الأصوات مطرح ما المقابلة أكثر من الكلام. Bueno, voces por la tierra, voces de Punta Negra. Estamos acá compartiendo, entramando, y recibimos un mensaje de Claudio Salvador, gracias por escribir. Dice que somos más, como siempre, los mismos los que hablamos de la madre tierra y de una nueva oportunidad que nos da la vida después de la pandemia. Somos más o menos siempre los mismos. ¿Qué opinan ustedes? No sé quién quiera contar. Igual a mí me gustaría contarles un poco lo que sucede acá en Punta Negra, que son acciones concretas, pero no sé si alguien quiere responder primero a Claudio Salvador. Bueno, yo creo que por lo menos en mi familia sí ha habido como con el correr de los años una cuestión que antes era bullying, ahora es como complicidad en estas cosas ecológicas y reciclar y la comida. Sobre todo creo que en la comida está como el primer paso en lo que comemos, porque es como cómo no vamos a cuidar nuestro cuerpo, o sea, es como esa relación de dañarnos con lo que comemos, con esos pseudoalimentos. Entonces yo creo que ahí en esos pasos cotidianos sí ha habido unos cambios, yo creo que en todas las sociedades, en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina. Yo he visto que hace unos años no era tan así, y ahora acá, por lo menos en Bogotá, hay mucha oferta de otro tipo de alimentación y mucha gente lo está estudiando y mucha gente... Yo creo que yo escucho más gente hablando de la madre tierra cada vez, pero pues debe ser porque yo estoy en ese... en este tema, pero yo sí creo que se está expandiendo, y sé que también las personas que hablan de otras cosas también se están expandiendo, es decir, no creo que haya también como comparar, ni que esa es la idea, pero a todos seguro nos tocó replantear nuestras prioridades, es decir, esto no le hizo replantear las prioridades a un sector o a una clase, sino a todos, y a todos los ciudadanos en todo el planeta. Entonces creo que por lo menos que a todos se nos replanteen un poco las prioridades, hace que más corazones, mentes estén aquí, pues, reflexionando, ¿no? Tal vez los que pasan a hablar, digamos, ya es un siguiente paso, pero primero mucha gente se lo está pensando, con certeza que sí, porque, pues, cada día la afectación del equilibrio ecosistémico te afecta más directamente en tu salud, o sea, ahora es directo la relación entre la salud y el equilibrio ambiental, entonces... vamos a cuidarnos entre todos y vamos a cuidarnos a nosotros mismos. Yo creo que mucha más gente lo está queriendo y lo está buscando. Bueno, yo creo que igual a veces lo que uno piensa que debemos de hacer, lo que uno piensa que cómo tenemos que actuar, a veces suceden como cosas maravillosas. A mí me gustaría darle la voz a Lili, que ella nos va a contar un poco de una cosa más concreta, que tiene que ver con Punta Negra, con el lugar donde nosotros estamos decidiendo vivir. Y bueno, le doy la voz a ella, capaz que, no sé, Lili, contanos un poco, presentate, que no tuvimos chance de presentarte mucho. ¿Quién sos? ¿Qué haces? Me dieron. Nos vamos. Yo soy de acá, uruguaya, y bueno, muchas cosas, como todos, un poco educadora también, un poco bailarina de la vida, un poco clown, y bueno, mucha relación con la tierra también, como esa búsqueda, y en eso, bueno, nos hemos encontrado distintas experiencias de huertas comunitarias, de búsquedas de territorio, mucho trabajo en comunidad, y bueno, compartir ahí un poquito de acá en Punta Negra, nos venían unas palabritas, como derecho a la vida, a la tierra, a la vida digna, al alimento, autosustento, al tiempo. Les venía un poco de reflexión, primero, que como en esto que decían un poco, de que hay situaciones que a veces nos despabilan como humanidad, o no, que son como botones que recuerdan lo realmente importante, y más en este caso, que el botón fue un tema relacionado a la salud, y por tanto a la vida. Entonces se puede activar en nosotros el miedo, parálisis, o el impulso creativo, instinto de sobrevivencia, en el que usas las herramientas que fuiste juntando durante la vida, o que la vida te fue dando, y de golpe parecen cobrar significado. Entonces, en esto un poco poético tal vez, pero que también tiene que ver con la vida, porque la poesía es parte también de la pasión, en Punta Negra se da algo que capaz que es pequeño, pero que tiene una fuerza en eso de lo pequeño hacia lo grande, ¿no? Y se da una identidad fuerte de apropiación al lugar, que se ve bastante reflejada en diferentes actividades comunitarias, barriales, donde el tema de la tierra se suma con mucha presencia en varias acciones. Y ahí vienen acciones así bien concretas como huertas comunitarias en veredas, conservación e intercambio de semillas, protección de las dunas, y así también compartir información y protección del monte nativo, organización grupal para compra de alimentos orgánicos y saludables, también con otros precios, que no son los que el mercado de golpe empieza a cambiar en estos tiempos, el guardianaje de la tierra, ocupación, bueno, también el tema de la comida, la chocolatada de los miércoles, la olla de los domingos, la radio por WhatsApp, donde participamos y nos unimos a este intercambio, la biblioteca nómade. Como acciones bien, bien claritas y pequeñas que hacen de una comunidad chiquita algo bien apropiado, ¿no? Y bueno, por eso nos daban ganas de compartirlo, tal vez porque se vuelve como una fuerza, tal vez, una fuerza de acción. Y bueno, y ahí queríamos compartir capaz un poco también de esto del guardianaje de la tierra. Sí, a mí una de las cosas que me salta con la pregunta del compa que nos escribe por Facebook es, sí, siempre somos los mismos, pero finalmente siempre somos los mismos que hacemos eco, y esos ecos son como tan expansivos y tan diminutos, tan discretos, que a veces ni nos damos cuenta de qué es lo que contagiamos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos en guardianaje porque finalmente es lo que yo les leía desde el poema de Benedetti, era, esta es mi casa, este es el lugar donde yo elijo para estar, para hacer, para criar a mis hijas, para hacer crecer mi lechuga, este es el lugar que yo estoy eligiendo, y es el lugar que como derecho humano, como parte de la tierra, yo elijo y es un lugar al que tengo derecho. Entonces nosotros ese derecho ahora estamos como trabajándolo desde allí, como desde, bueno, yo tengo derecho, me hago responsable y también me comprometo a seguir dándole vida, pues. Ahí me uno en eso de que se han dado como esto de ocupar la tierra y de se da bastante acá de poder hacerlo con conciencia, ¿no? Y sabiendo que hay monte nativo para cuidar y haciéndolo, diciendo, bueno, esto no puede ser que de golpe ha sucedido que se ha arrasado, bueno, compra de terreno, vengo de otro lugar, arraso con el monte nativo, y bueno, muchas personas que nos hemos ido viniendo para aquí diciendo, bueno, pero para, esta tierra no puede ser que se esté avasallando de esta forma, y de esa forma ir a ocupar la tierra como un derecho para cuidarla. Y en esto estamos como, bueno, como que hay una fuerza grande y unas ganas de cuidarla. Entonces, bueno, ir, cuidar el monte, generar intercambio de semillas, agarrar veredas que son parte de lo público, y sabiendo que ahí se puede plantar y hacer una huerta que nos va a dar el alimento para todos. Y en este momento fue así muy fuerte esto de, en plena pandemia, agarrar una tierra, plena vereda, y estar decirlo así como es hasta como revolucionar, como fuerte, pero sí, pues, familia entera así juntándose a tratar en un momento en el cual nos estaban diciendo que no nos juntáramos. Y bueno, en el momento nos mirábamos y decíamos, capaz que estamos haciendo cualquier cosa, pero sabiendo en el fondo de que había algo que nos encontraba. Y en esto está lo de las herramientas, porque ya se venía haciendo. Entonces, era mirarnos a los ojos y saber que estaba para hacerse. Bueno, algo así está pasando por aquí. Es chiquito, pero está bueno para compartir. Igual, yo creo que en Punta Negra lo que encontramos también fue mucha coincidencia, la verdad, porque a pesar de ser un lugar chiquito y como con muestras de muchos botones, digamos, en Punta Negra como que se afianzaron muchas miradas que coincidieron en el cuidado, en el equilibrio, en el diálogo con la Madre Tierra, como en una cosa de no avasallamiento, sino de acompañamiento. Como de, bueno, yo vine, estoy viviendo encima de vos y vos me estás nutriendo. Entonces, nada, esa romantización. Pero por otro lado, también nos hemos dado cuenta de que, no sé, tenemos ya algunos años repitiendo cosas, por ejemplo, intercambio de semillas, fiesta de la primavera, cosas como que se han vuelto hitos en la comunidad. Y nos hemos dado cuenta también que no todo es tan lindo y tan romántico y que tiene que ver con un desarrollo y un proceso humano. De equivocarse, de buscar, de equivocarse y volver a buscar, y de permitirse y de dialogar. Y bueno, eso, amigos míos, es tremendo laburo, tremendo trabajo, de una cosa diaria, diaria, diaria. Y bueno, Punta Negra también se ha vuelto eso, como lo que decía Juanito, ¿no? Una terapia de un encuentro y de un diálogo y de una profundización de las cosas que suceden en la vida. No sé, ¿qué te parece? No sé si estamos como para escuchar una cancioncita acá del sur para todos ustedes. ¿Cómo la ven por ahí? Va, va. Cancioncita relacionada a la tierra y al alambrado. No es la típica de a desalambrar, pero por ahí va la cosa. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga. Que si Gaby, utiliza estos 10 aquí. La tierra es mía, a donde nace el alba yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo no cambia nada. Nido de voces, donde el encuentro es más que palabras. Y bueno, seguimos por acá. Yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir resistiendo, seguir haciendo, seguir proponiendo y hacer. Digo, también está bueno dialogar, también está bueno reflexionar, pero a mí la acción es la que cuenta. ¿Vos qué decís, Lili? Acción con error. Aprender ahí. Ahí va. Y es aprender. Bueno, en los audios que escuchamos hace ratito, que yo les conté que íbamos a tener una entrevista con una vecina, bueno, se revolvieron un montón de cosas, que todo lo revuelto está bien hecho, como la sopa de mi mamá. Así que, nada más, yo quisiera invitar a Camilo que nos contara, como para cerrar este bloque y pasar al tema más concreto de alimentación en la comunidad, nada, que nos cuente alguna mirada de lo que sucede en estas comunidades con la pandemia. Camil. Sí, por acá estoy. Gracias ahí por pasarme. Me gusta mucho ahí escuchar las voces, obviamente, desde comunidades como las que ustedes están así en plena lucha de día a día y desde hace rato, ¿no? A mí en este caso me agarró la pandemia, este aislamiento en la ciudad, y así como Eliana, más bien tengo como una sensación de que hay que ponernos pilas, porque así como grandes empresas seguramente y los políticos y mucha otra gente está tomando esta oportunidad para más bien llenarse los bolsillos y en el caso de la relación con la Madre Tierra ahí seguir dañando, ¿no? Seguirnos enfermando también. Pues también ponernos pilas porque creo que ya en lo personal a mí me ha pasado y es que este mensaje que nos están dando de no salir, de no respirar, de no abrazarnos, me tiene así impresionado, ¿no? También esta falta de contacto con nuestra naturaleza humana y después con la otra naturaleza, pues me parece que hay también ahí que hacer una anarquía de alguna u otra forma. No quiero tampoco aquí poner en la mesa lo que se siente alrededor del coronavirus, pero si es una anarquía, siento yo que es necesario, por ejemplo, por allá creo que fue en Islandia, en donde estaba llamando a la gente desde la política también, o sea, los mismos representantes políticos a que fueran al menos a abrazar un árbol durante un rato. Un llamado por el estilo, me hace mucha falta, en vez de que me digan de que no puedo abrazarme con gente y de que no puedo salir de la casa, pues hey, pilas, nos estamos dejando así incluso, porque estamos encerrados en cemento, ¿no? Esa es como un pilas. Y el otro llamado, la otra denuncia así persona a persona que quiero hacer es, y me pasa mucho aquí en la ciudad en este momento, es ver cómo pues estamos ahora utilizando mucha más luz de alguna u otra manera, tenemos todo el tiempo prendidas estas máquinas, y también la relación con, por ejemplo, el agua y la cantidad de plástico que estamos utilizando con los domiciliarios, el delivery que les dicen es como que bueno, estamos supuestamente dejando de viajar, menos petróleo se está utilizando, menos gasolina en este caso, supuestamente pues estamos dejando en algunos lugares que renazca la naturaleza o que vuelvan animalitos allá y acá, pero en el acto pues estamos esperando también que los políticos regularicen la llegada de las aguas negras a los ríos, pues no, es difícil pensarlo, ¿no? Porque precisamente en una situación como estamos a veces maniatados, pues qué se puede hacer, pero pues pongámonos pilas, ¿no? O sea, es muy lindo este encuentro que uno también está teniendo en lo personal. También quiero ahí vibrar con las palabras de Juanito y de las chicas de Uruguay en donde pensarnos así, pero también pensémonos en los actos, así como están haciendo un llamado, es los pequeños actos desde la casa, hay que ponernos pilas, porque mientras pensamos que el mundo está cambiando, pues nuestros actos de todos los días son los que podrían generar ese verdadero cambio, creo yo. Quería hacer ese llamado, esa como de un micro denuncia personal para que cada uno también se la piense, cómo hacemos para reconectarnos con la madre naturaleza al nivel que tengamos en el aislamiento por un lado y por el otro lado nuestros actos como no contribuyen más a una contaminación y a este mercado, este sistema de mercado tan terrible en el que estamos. Eso, Gavita. Muchas gracias. Uy, yo quería hacerles una invitación. Ahorita que hablaban de si la acción o si pensarlo, o si reflexionarlo, si soñarlo, o si hablarlo entre todos, ¿sí? Acá hay unos abuelos que nos han enseñado un método, digamos, de pedagogía comunitaria o algo así, como por darle una palabra, porque es como un pensamiento que viene desde sus narraciones y habla de que así como hay cuatro inteligencias, cuatro saberes, cuatro elementos, cada uno tiene como una, un escenario dentro de la comunidad en donde deben gestionarse ciertas inteligencias, ciertos saberes, ciertas escuchas y conocimientos. Y entonces hay un escenario para la palabra, y hay un escenario para la acción, y hay un escenario para la magia, y hay un escenario para la diversión, ¿no? O el compartir. Entonces, todo esto lo hemos venido estudiando hacia el aula, desde el pensamiento en espiral, como dicen acá, y hacia una metodología de aula viva que esperamos podamos compartir con todos ustedes, con Ecoversidades y con todos estos movimientos más adelante. Yo quería agradecerles mucho, mucho, mucho por este espacio, por esta conversación. Me voy así como con muchos hilos ahí brillantes en el pensacierto, y dejarles una invitación porque mañana vamos a hacer un foro a las 4 de la tarde con la concejala Tiquigua sobre suelos vivos y soberanía alimentaria en el marco del plan de desarrollo acá en Bogotá, acá en Colombia, pero bueno, aquí después nos la estamos jugando. Entonces, para todos los que acá están en Bogotá, que nos acompañen, vamos a seguir continuando un tejido de saberes por la soberanía alimentaria acá. Entonces, muchas gracias y nos abrazamos muy pronto. Bueno, muchas gracias, Juanito. Buena colaboración la tuya. Esperamos encontrarnos en alguna de estas redes de la vida y de esta maravillosa oportunidad de pasar y de coincidir. Yo quisiera, vamos por ahora a un corte y volvemos con Eliana, que Eliana nos va a contar unas cosas maravillosas que son cosas concretas. Acciones concretas. Entonces, un poco para el compa del mensaje de Facebook y un poco para el compa que sigue esperanzando que sucedan cosas. Bueno, viene esta charla con Eliana, que nos va a contar lo que sucede donde ella está. ¿Vamos a un corte? Vamos. Sonora virus, la pandemia radio. Tan simple como agachar la mirada, no te hace invisible. Tierra bajo las uñas, no hacen manos sucias. Forja, crece. Jardín es posible. Sembrarás el maíz del respeto, el cacao del amor, mangostinos llenos de sabor. Tan simple como levantar los ojos, encuentre incandescente con el agua del cielo que nutre inocente. Gira, crece la semilla consciente. Crecerá papaya suspendida, acróbata, guayaba, colores que juegan con el sol. El sol del Chocó, me quedo en el Chocó, a sembrar el Chocó, a cosechar su sabor. El sol del Chocó, me quedo en el Chocó, a sembrar el Chocó, a compartir su sabor, a cosechar malanga, maní, dulce, piña, guanábana, lima, ají atrevido, banano. A regar el zapallo, a podar el limón. Cosecha la caña que siempre acompaña a compartir mi café. Con esa yuquita haremos sopita, transformate palmito en ceviche exquisito, jugo de oro para ti. De tus labios pintados a punto de mora, dame un beso bajo el sol del Chocó, me quedo en el Chocó, a sembrar el Chocó, a cosechar su sabor. El sol del Chocó, me queda en el Chocó, a sembrar el Chocó, a compartir su sabor. Y un racimo para todo el pueblo. Volvemos con esta linda canción que se llama Sol del Chocó, de Sofi y Fabián. En este momento vamos a conversar un poquito sobre alternativas que hemos podido conocer en varias partes de donde vivimos, que me parece interesante saber sobre esta reconexión, ¿no? Y lo que hablaba también un poco Juan sobre la importancia de alimentarnos bien. Y lo bonito de estas propuestas es no solamente que son propuestas privadas, sino que nacen desde una postura colectiva, una postura de relacionarse otra vez con la tierra, de tener un contacto directo con los campesinos, con las campesinas. Hablamos de esta autonomía alimentaria que de alguna manera pienso que son pequeñas cositas, pero es muy gratificante haberlas conocido. Bueno, de acá en Ecuador hemos tenido la oportunidad de poder conversar con Roberto Goitaire. Él es un activista agroecológico, agrónomo, ha trabajado en comunidades indígenas y campesinas desde hace mucho tiempo, de Chimborazo. Forma parte de la canasta comunitaria Utopía, que lleva más de 20 años. Es impresionante haber podido conocer estos proyectos. Vamos entonces a escuchar un poquito de esta propuesta, que me parece muy interesante, que les invito también a conocer más. Vamos a poner la entrevista. Hola, mi nombre es Roberto Goitaire. Les voy a contar acerca de la canasta comunitaria Utopía. Se trata de una organización que une a consumidores y agricultores de la ciudad de Riobamba y provincia de Chimborazo. De hecho, estamos cumpliendo ya 20 años de este ejercicio de solidaridad. Tiene su origen en un colectivo de activistas que de hecho nos llamamos Utopía y que nace de un grupo de jóvenes que en el tiempo de estudiantes en la Escuela Politécnica de Chimborazo nos conformamos como un movimiento en ese entonces estudiantil, y esas inquietudes del cambio social, esas inquietudes por construir una vida más digna, más justa, más fraterna, nos fue llevando por caminos muy creativos. En el año 99, cuando vivimos la crisis causada por el neoliberalismo en el Ecuador, una forma que encontramos para enfrentar ese momento complicado en las economías familiares fue unirnos para hacer la compra de alimentos de forma colectiva, una compra juntos. En el año 2000, entonces, se hace la primera experiencia. En el primer momento fueron 7 familias que se unieron para hacer la compra juntos. Se puso una cuota y con eso se vio que se podía comprar al por mayor algunos los productos de mercado, y era un gran ahorro para las familias. Al poco tiempo aumentaron el número de familias a 15, a 30, a 60. En la época más numerosa se llegó a más de 300 familias haciendo este ejercicio. Cuando trabajé yo esos años con las comunidades indígenas, se logró empezar a conectar esta producción agroecológica con la canasta comunitaria, que ya era un trabajo quincenal permanente. Se logró una canasta que lleva más o menos 20 a 22 productos para familias de la ciudad de Riobamba, proveídas directamente de agricultores que trabajan bajo este modo de agroecología. Ahora, ¿cómo funciona hoy la canasta comunitaria? Tenemos un colectivo de este momento alrededor de 40, 50 familias urbanas de Riobamba. Cada una hace un aporte cada 15 días. En este caso son $13. Con esos $13 se crea un fondo comunitario. Hay entonces un equipo base que se ocupa de hacer los contactos, las llamadas a los agricultores. El primer paso siempre es preguntar qué es lo que ellos disponen. Con lo que nos van informando, se va diseñando y armando la canasta. Cuando nuestra asociación de productores agroecológicos de Utopía no disponen de algún producto, tenemos otra red de proveedores que vamos complementando. Llega el día cuando es el día de acopio. Llegan los agricultores, la casa de la organización, se recibe los productos, se organizan, y el día sábado desde las 6:30 de la mañana llega el grupo de trabajo comunitario. Estas son familias de la misma, del mismo grupo de consumidores en turnos normalmente de 5 personas que les corresponde encargarse de la distribución, de la preparación de las porciones que serán luego entregadas a todas las familias que esta quincena han adquirido la canasta. Si tú tienes un grupo barrial, un colectivo, una organización, ustedes podrían también organizarse de la misma manera y tener una provisión directa. Se ha ido consolidando como una organización, entonces tenemos un proceso de asamblea. De hecho, se nombran a un equipo de coordinación que llamamos Grupo Cero. Definimos ahí algunas acciones importantes que requiere la organización. A veces requerimos equipamiento, a veces se requiere cambiar las cuotas. Se hace una gran evaluación de cómo ha ido la canasta en ese año. Entonces, exige obviamente que haya un compromiso mayor de las familias. Para nosotros no son clientes a quien se vende. En realidad estamos hablando de una cooperativa, de una sociedad que trabajamos en alianza con los agricultores. Nuestra frase más común es que somos una alianza fraterna entre el campo y la ciudad. En este aislamiento, en esta situación tan crítica, pues bueno, nuestra primera reacción fue de mantener el trabajo en la canasta. De hecho, ampliamos el número de beneficiarios, decidimos abrir a la ciudadanía la canasta, no solamente a nuestros socios, pero en esta ocasión vimos que era importante apoyar esta campaña de quédate en casa. Entonces fue obviamente un desgaste grande, pero una gran experiencia. Lamentablemente después tuvimos que suspender ya el ejercicio de canasta porque era muy difícil que nuestros agricultores puedan llegar a la ciudad de Riobamba porque la movilidad estaba restringida, porque era un caos y un desorden el tema este de los salvoconductos que cambiaban cada semana. Así que decidimos suspender hasta que lográramos encontrar el mecanismo para que fluyera la movilidad. Justo logramos ya reactivarnos, estoy hablando de la última semana de mayo, y poco a poco vamos a ir regularizando el sistema para que podamos tener continuidad. Bueno, de aquí a futuro pues tenemos grandes desafíos. Estamos muy seguros que la canasta comunitaria va a crecer. Nosotros nos estamos enfocando en la canasta porque es la mejor herramienta para enfrentar esta crisis sanitaria. Es mediante la alimentación inmunológica, le estamos llamando una canasta inmunológica, porque los alimentos orgánicos, agroecológicos, frescos, diversos, que tengan frutas, verduras, hortalizas, tienen una gran capacidad para incrementar el sistema inmune, las defensas de tu cuerpo, en base también a mantener un espíritu vivo, en comunidad siempre eso ayuda mucho más. Esa presencia, esa comunicación y esas ahora miradas fraternas, pues son nuestra esperanza y son las que nos van a mantener conectados. Muchísimas gracias a las personas que todavía están escuchándonos y también un saludo a todos y a todas y a Roberto también por esta entrevista. Muy interesante poder conocer este proyecto. Me quedo también con esta propuesta que me parece social y política, como lo menciona él, ¿no? De generar alianzas, de pensar en nuestra alimentación de una manera mucho más consciente. Me parece bien interesante todo este proceso que han tenido con las comunidades, con la gente, una propuesta interesante también de vincular lo urbano con lo rural, con el campo, que creo que es una de las problemáticas que tenemos las personas que vivimos en ciudades muy cerradas, que no tenemos espacios para sembrar, y conocer estas alternativas y vincularnos de alguna manera así me parece muy, muy consecuente, ¿no? Les dejo como dato nada más dos proyectos más que están por acá y que tienen una vinculación bien bonita también. Una que es liderada por la UNORCAC, que es la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi. Esta es una feria que se llama Feria de la Pachamama, que reúne a más de 130 campesinos y campesinas de la zona, que de igual manera tratan de generar conciencia sobre procesos de alimentación justa, directa, sobre todo comercio justo, y la red agroecológica Biovida, que está en Cayambe. Este es un proceso bien bonito porque es una toma de la plaza de las organizaciones. Trabajan junto a la Fundación CEDAL, pero es un proyecto de mujeres y es bien bonito. O sea, son personas que generaron, y esto me parece bien importante rescatar, porque me parece que esto es lo que teníamos y es lo que existía. Una agricultura consciente, una agricultura pensada también en las relaciones directas con la tierra, que manejan sus propios abonos, manejan sus propias semillas, manejan su propio conocimiento, conocimiento ancestral. Esta cuarentena también me ha permitido reconectarme con mi familia. Por ejemplo, siempre le veo a mi tía salir a su chacrita, es una chacrita chiquita que la estamos haciendo, y mi mamá me cuenta también cómo sembraban antes, cómo vivían, cómo cosechaban lo que comían, ¿no? Y es muy interesante y bonito poder rescatar ese tipo de memorias. Le doy paso a Camilo, nos va a contar sobre otro proyecto que tiene que ver también con alimento y consumo responsable. Camilo, te doy la palabra. Gracias, Eliana. Saludando aquí hoy en este Voces de la Tierra, en este programita que estamos haciendo en conjunto entre Ecoversidades, Nido de Voces, que es precisamente de Ecoversidades, y saludando ahí a todo el mundo que está presente, ¿no? Oyentes y oyentas que hasta ahora nos está aquí todavía acompañando, esperando que tal vez Lucero Blanco esté por ahí escuchando o alguien de Aso Solidaria. Este es un proceso que también se está dando aquí en Colombia y que, que les cuento que en este momento es uno que me está dando esperanzas. Entre todas las denuncias que hice ahorita personales, pues pude encontrar así aquí cerquita, en Teusaquillo, una gente organizada que me está trayendo un buen alimento orgánico, súper justo, porque tienen el contacto directo ahí con campesinos y campesinas. Entonces, pues nada, Leito ahí lanza el audio para que conozcamos más acerca de Aso Solidaria, y un agradecimiento total a Lucero que nos dio esta entrevista. A continuación, escucharemos extractos de la entrevista que hicimos a Lucero Blanco en Bogotá, quien nos compartió su experiencia en Aso Solidaria. Muchas gracias, Lucero. Yo me integro a Aso Solidaria hace 10 años a raíz de la invitación a una asamblea de la Confederación, y en la cual puedo reconocer la dinámica, los liderazgos y la afinidad con mis propósitos, con mis habilidades, digamos, como posterior a ello. Soy cofundadora de la seccional Agrosolidaria en Gativá, en Bogotá, en la apuesta de integrar campo-ciudad. Agrosolidaria nace en Boyacá, específicamente en Tibá Sosa, hace 28 años, de una organización que se llama Asociación Semillas. Ella es nuestra madre. Y esto porque se veía la necesidad de abordar el tema de la agricultura familiar, la agroecología, la economía solidaria y el comercio justo en una sola apuesta organizativa. La red de Agrosolidaria actualmente integra 134 grupos asociativos en el país, que están tejidos en una red que para nosotros inicia desde la familia agricultora. Estas familias se integran por grupos asociativos, ya sea por producto, por servicio, por proceso. Estos grupos asociativos por municipio o por ciudad se integran a la seccional, y ya si hay más de una seccional en el territorio, cuando llegamos a 5 seccionales se conforman las federaciones. Y en este momento, estando en 18 departamentos, tenemos 7 federaciones y la confederación que articula esos niveles. Para nosotros este momento de crisis es una oportunidad de seguir posicionando la agricultura familiar a través del alimento sano, para que reconozcan la importancia en la dinámica productiva, nutricional y de salud de las familias en Colombia. Considerando que AgroSolidaria se dinamiza antes de la situación de la pandemia y la crisis, lo que hemos hecho en este momento es intensificar los procesos de conexión entre el productor y el consumidor. Es una apuesta que venimos trabajando desde hace años, pero que en este momento toma muchísima fuerza con aliados en las diferentes localidades. Entonces tenemos dos seccionales funcionando en Gativá y Teusaquillo y otros semilleros en otras localidades con personas que quieren dinamizar este mismo ejercicio de distribución. Intensificamos encuentros para establecer acuerdos de distribución. Entonces, en nuestra seccional de Teusaquillo tenemos acopiada media tonelada de quinoa, otro tanto de harina de trigo, miel de caña, miel de abejas, como una apuesta pues de que familias consumidoras tomen esta decisión de productos sanos y que siga dinamizándose la producción en campo, que esta no pare, que nuestras familias sientan el respaldo y este estímulo para que inclusive en este momento de dificultad ellas sigan produciendo. Garantizar soberanía alimentaria, autonomía alimentaria como un eslabón siguiente a lo que es la seguridad alimentaria, es decir, que no nos quedemos en que hay alimentos, sino que estos alimentos sean nuestros, con semillas criollas, con saberes propios, producidos por nuestras familias. En el futuro vemos una AgroSolidaria fortalecida. En cuanto a las incertidumbres, lo vemos como oportunidades. Creemos que no le vamos a hacer el juego al miedo. El miedo que nos distancia, que nos separa aún más y nos individualiza, es la fuerza de un sistema que no ha funcionado y que muestra toda su fragilidad y corrupción en este momento. Solo un trabajo juicioso, constante, riguroso, comprometido y amoroso nos va a permitir seguir avanzando. Estamos en estos momentos generando procesos de alianza con organizaciones resultantes del acuerdo de paz, con excombatientes en algunos territorios, con familias en sustitución de cultivos de uso ilícito para la producción de otros cultivos alternativos como es la sacha inchi en el Caquetá, en nuestra Amazonía colombiana. Entonces, por ello nos atrevemos a decir que este proceso va a seguir caminando paso a paso, sin afán, pero sin parar. Esta es una militancia comprometida. Por ello decimos que mientras tenemos la Colombia justa que nos merecemos, vamos a seguir trabajando desde la Colombia solidaria. Y con este llamado de Lucero a la solidaridad y justicia, nos sumamos al deseo de una Colombia en paz y natural convivencia con la Madre Tierra. Gracias por escucharnos. Bueno, muchas gracias. Espero les haya gustado este audio que hicimos con Lucero. Quiero rescatar este llamado de la solidaridad y paz, ¿no? Pero conectarlo también con la solidaridad y paz, que como parte viva de este gran ser, pues también le tenemos que pensar cómo hacer las paces y cómo ser solidarios y solidarias con esta preciosa Madre Tierra, ¿no? Ese llamado que hace desde Colombia, esa solidaria, ese contacto que están ahí permitiendo que nos llegue a la boca entonces con alimento orgánico y bueno, espero que alguien por ahí de esa solidaria haya estado presente. También le mando un saludito a Guadalupe Rubiano, que nos cuentan que nos dieron un saludo, y a Ricardo Bonilla. Gracias por escucharnos. Eliana, te paso ahí la palabra. Gracias, Camilo. Bueno, yo me quedo muy, muy contenta de haber escuchado estas alternativas, que me parece prudente poderlas mostrar en esta época. Saber que existen productores y productoras directos, que no solamente los supermercados grandes. Hay que quitar completamente el apoyo de estos espacios que han sido acaparadores de tierras, de productos, de trabajo. Entonces, brindo por estos espacios de encuentro, espacios de comida sana. Me parece que la salud es una de las cuestiones que debemos repensarnos también. El sistema nos quiere enfermos, por eso nos da alimentos con muchos químicos transgénicos. Entonces, para despedirnos, le voy a dar la palabra a Gerardo, agradecida también por haber podido compartir con todos ustedes. Sí, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, pues igual me siento con mucha alegría en el corazón de haber compartido estas capsulitas de territorios, de estas experiencias, todas localizadas en distintos lugares de la América Profunda, y que pues hablan de esto, de este movimiento que a veces quizás no se ve tanto, pero que pues a la manera del micelio, ¿no? De esta red profunda de inteligencia colectiva propia de la Madre Tierra, va ahí nutriéndose, estableciendo conexiones, tejiéndose de a poquito, y está lista para el momento propicio para emerger y mostrarse ante quienes tengan ese despertar o que estén dispuestos, ¿no? a eso. Y pues a mí me parece que es esencial esta reflexión, todo lo que hemos compartido de las distintas iniciativas, de las otras economías, de los derechos de la Madre Tierra, de nuestros deberes también como seres humanos, de la conexión o la reconexión que necesitamos establecer con nosotros mismos y con el resto de la naturaleza, en un contexto donde pues el sistema capitalista, heredero del colonialismo, del patriarcado, pues ya no aguanta más, y que es en este momento, y particularmente con este asunto de la pandemia, donde también, y con la crisis económica que se avecina, muchas comunidades, mucha gente va a voltear hacia las alternativas, y que pues necesitamos estar ahí en esa lucha simbólica, como bien se mencionaba, pero también pues la lucha de todos los días, de esta colectivización del cuidado, de la rebelión, ¿no? Frente de la indignación, frente a la explotación de la naturaleza, y ahí también de la naturaleza no humana y de la naturaleza humana, que me parece también importante, digamos, no reproducir el dualismo, ¿no? De concebirnos como algo por fuera de la naturaleza, sino de entender que pues todas estas luchas y esta forma de concebir el cuidado y la relación tienen que ver necesariamente con un tipo de pensamiento que no es dualista, y que nos invita a eso, a sintonizarnos con esa inteligencia, con esa maravilla, con ese misterio del que somos parte, del que somos herederos en nuestro linaje ancestral con otros humanos, y también en nuestro linaje ancestral con otros agentes, con otros seres, desde los ríos, las rocas, las estrellas, y que pues este es un momento propicio para pensarnos en estos caminos de autonomía, de buen vivir, de vida digna, y que también en la medida en la que nos juntemos más y en la que podamos pensar y multiplicar y despensar y más sentir y sentipensar y corazonar espacios de aprendizaje para esto, es que también podremos hacer más grande y más colorida esta trenza del despertar de la conciencia y de la expansión de la conciencia desde el barrio, desde la casa, desde la chacra, desde la milpa, desde el cuerpo mismo, y que pues ahí está la tarea con nosotros en este tejido que andamos ahí inventándonos en este territorio que compartimos de la América Profunda, y por supuesto pues de nuestra casita común, que es la Madre Tierra. Así que pues un gustote haber escuchado y compartido esta mesa con todos ustedes. Bueno, hagamos ahí una despedida también. Es momento de celebración. Este agradecimiento va en especial a la Vox Populi, que nos hizo posible estar aquí hoy, gracias a un taller, un laboratorio, para que también ahí hago la cuña para que lo tomen, no solo para crear este tejido precisamente con la radio, sino para aprender y reproducirlo, creo yo. Entonces, me gustaría también escucharle ahí a Gaby. Siento yo que el Nido de Voces hoy da un pasito más. Agradezco full también a todo este apoyo de la red de coversidades que también nos hace posible ese sueño de juntarnos entre varias personas que estamos intercambiando aprenderes y no aprenderes, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, este desaprender, porque estamos realmente jugándole a otra forma de hacer intercambios, ¿no? Entonces, yo quedo así súper agradecido con la Vox Populi, quedo súper agradecido con Ecoversidades y quedo muy emocionado con todo el panel acá que hizo hoy posible también el Nido de Voces de vuelta. Hago solo un anuncio y es que antes de que hable Gaby, me gustaría mencionar que la canción con la que vamos a despedir es un regalo de un compañero francés, el Julián, del cual tomamos además la musiquita para hacer el cabezote y para hacer todos estos ejercicios que nos enseñaron en el laboratorio. Entonces también a Julián, si nos está escuchando, muchas gracias. Pronto ya vas a escuchar ahí también tu canción. Gaby, ahí una despedida. Si ustedes, aunque no lo crean, fueron asistentes a la graduación de este grupito que escucharon con sus hermosos oídos. Bueno, esto es resultado de un esfuerzo que hizo la Vox Populi, la oportunidad que nos dieron de aprender de ellos, y bueno, seguimos en línea y seguimos en comunicación, y bueno, ya crearemos cada uno nuestros instrumentos y nuestras cosas, y espero que en algún momento los caminos vuelvan a coincidir. Vamos con esa canción, no sé si vamos con la canción o vamos con la de Feni. Hola, hola, ¿me escuchan? Hey, hey, hey, hey. Sí, te escuchamos. Bien. Sí, que sí. Yo los estuve escuchando atentamente toda la noche. Hoy estuvo más pesada el ancho de banda que de costumbre y yo normalmente que estoy en el máster no me pude conectar, pero bueno, Leito estuvo ahí haciendo todo el apoyo, así que agradecimientos infinitos a él y obviamente agradecimientos infinitos a todas y a todos ustedes que se sumaron a este ejercicio, que salió bien bello, que bueno, fueron 2 horas y media aquí de estar dándole y como que es el producto justamente de esos encuentros donde aprendimos y construimos saberes juntos. Entonces, nada, muchísimas gracias a ustedes. Este ejercicio de Sonoravirus se está cambiando justamente a que estos capítulos que estemos emitiendo vengan después de un trabajo como comunitario y un trabajo también amplificando unas voces más puntuales. Entonces, ha sido un placer que ustedes comiencen esta nueva etapa del Sonoravirus. Y nada, de nuevo agradecimientos infinitos a toda la gente que está conectada ahí en www.lavoxpopuli, en el Facebook Live, @lavoxpopuliradio. Les recordamos, mañana vamos a estar en conexión con justamente la estrategia Somos Enlace. Vamos a estar transmitiendo desde las 8 de la noche por el Facebook Live de La Otra Juventud y vamos a estar haciendo radio con la gente de Moyamuez Estéreo, que es una emisora comunitaria del Bichada, si no me falla la memoria. Vamos a estar con el grupo Proacto de Teatro de Arauca, vamos a estar con personas, con niños de la red UNICEF y con todos ellos vamos a estar haciendo radio. Mañana vamos a hacer radio teatro, entonces péguesen ahí, nosotros lo vamos a retransmitir también, vamos a estar hablando también la Vox Populi, así que mañana 8 de la noche hora colombiana para que se conecten y bueno, vamos a ver qué más viene saliendo, ahí les vamos contando. De nuevo, muchísimas gracias y los dejo a ustedes para que terminen esta linda graduación que les salió bellísima, chiques. Felicitaciones a los graduados. Bueno, pues estamos llegando al final. Yo quiero pasarle la voz a Lili, después a Eli, después a Jera. Muchas gracias. Yo de mi parte me despido desde acá, desde Uruguay, Punta Negra. Los espera con los brazos abiertos y nos tomaremos algún matecito o algún vino. Vénganse para acá, que está re lindo. Te dejo la voz a Lili y bueno, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por compartir este espacio, este tiempo y lugar. Y así, un placerazo compartir y todo lo que sigue para adelante. Vamos, ahí. Gracias. Muchas gracias también. Ha sido muy bonito poder compartir, escucharles, conocer más. Y me quedo súper motivada de poder conocer. Y pues allí estaremos, Gaby. Ahí queda esa invitación. Muchas gracias también a la Vox Populi por darnos el espacio. Y me despido. Ah, Jera. Nada, un gustote. Muchísimas gracias. Suscribo y hago eco de la gratitud a la Vox Populi. Y de la gratitud también a Juanito que nos acompañó en esta ocasión. Y bueno, obviamente de mi súper reconocimiento a este bellísimo nido de voces. Un abrazo desde Nayarit, acá en México. Juanito también anda por ahí todavía, creo. Ah, sí, bueno, buenas noches. Gracias. Es que nos sigamos encontrando y tejiendo ese nido de voces tan lindo. Que después sea con cantos y con muchas más magias. Muchas gracias a todos y que descansen. De una, gracias a vos. Y Leito, la voz de Leito por ahí. ¿Será que? Bueno, entonces, manda saludos, Leito dice que no se le puede escuchar. Entonces, pues este ya es el gran cierre. Gracias también a todas y todos los oyentes y oyentas. Por favor, mucho amor a esa madre tierra y mucho amor a lo que ustedes son en naturaleza, lo que somos todos. Y bueno, vamos entonces a escuchar a Julián con su canción Anti-Subversive. Julián, su apodo o su nombre artístico es Gilles Efra, desde Francia. Muchísimas gracias. Nido de voces, donde el encuentro es más que palabras. Subversif d'une grande fragilité, un subversif d'une grande fragilité, dont l'humour narre les trêves échouées, les brèves échappées, des vies en liberté. Insubmersible, le royaume que j'ai commencé à attaquer, une super cible sur laquelle j'apprends à viser. Insulaire, l'équipe elle a été, insister, ça ouais, elle l'a fait, insister, ça ouais, elle l'a fait. Incisif, c'était sa tasse de thé, ainsi chantent les loups, vos crocs acérés, ainsi ré pour l'appui, pas la banque SVP. Ainsi font face à la tempête déchaînée, un sirop en des terres arides et desséchées, un silence qu'il faudrait bien respecter, un synonyme d'épée, de paix, de liberté. Ainsi fonce les marionnettes désarticulées, un signal dans une période insensée, un ciel gris duquel la bruine va peut-être tomber, un ciseau qui fait la paire à couper, un singe face au bas d'oiseau à peine désabusé, un cirque sous le règne de la sériosité, un cigare de la Havane à la bouche du Tché, une cigale que la fourmi fait danser, une sirène qui enchante Ulysse sur son navire, ainsi dièse d'un chant polyphonique, une syllabe en trop dans la dictée, un système convainc super son bien cadencé, une citerne bien remplie de bière, une cigarette quand t'es dépendant sévère, un citron, contre un tequila. Une pincée de sel, une cirrhose, alors que les arbres sont verts. Un signifiant qui cherche à signifier. Un syndicat prêt à se bousculer. Un syndrome difficile à soigner. Un sein abondant auquel on peut s'abreuver. Un signe anarchiste sur le corazon. Inspiré bien profond par les poumons. Installé comme le sous-commandant et le microphone. Face à l'assemblée, insouciant comme l'enfant que t'as toujours été. Un stylo qui gratte la feuille d'encre suintée. Un CD-ROM ou un DVD. Un site archéologique à l'âge des hashtags et des smileys. Une cire de bougie qui caresse la robe de la mariée. Un cyanure dans le verre du marié. Un silure qui navigue dans des eaux empoisonnées. Un subversif d'une grande fragilité. Un subversif d'une grande fragilité. Dont l'humour narre les trêves échouées, les brèves échappées, des vies en liberté. Un subversif d'une grande fragilité. Un subversif d'une grande fragilité. Dont l'humour narre les trêves échouées, les brèves échappées, des vies en liberté. Sonoravirus, la pandemia radiofónica.